pues estamos en el episodio número 90, el especial de Navidad como cada año, que bueno, ahora cuando empezamos a hablar digo que no sé si vamos a hacerlo de siempre, al final hacemos lo de siempre, momento spoiler, pero bueno. Y nada, voy con los comentarios del programa anterior. En el programa 89 hablábamos de la motivación a la hora de comprar que teníamos ahora y hablábamos de Helionox, March of the Ants, y Machina Arcana. O Máquina Arcana, perdón. Yo es que lo digo en spanglish total. Entonces, bueno, pues hablando de esto, Mr. Pharmacist hace una puntualización sobre Mantic, porque yo hablaba de que estaban de oferta el Star Saga y que no lo había pillado, porque bueno, que tampoco tenía muy buena fama y tal. Y dice que Mantic lo que tiene mala fama es por la calidad de las miniaturas, porque son bastante peores que otras miniaturas como Game Workshop o Warlord Games, pero que los manuales realmente no están tan mal, que de hecho que tiene manuales buenos, como la serie Saga, Dreadball o Kings of War, y excelentes como Deathzone o Vanguard. Es verdad que a mí se me queda un poco fuera de mi rango de... O sea, mi tipo de juego, ¿no? Los juegos de miniaturas así directamente tal. Soy más de juego de mesa, incluso juego de rol, pero juego de miniaturas, poquito. Poquito, si no tiene unas reglas así muy concisas y tal, no me convence. Dolmon comenta que le gustan los primeros minutos de Matrimoniadas Lúdicas. Pues nada, que iban unos cuantos más. Nevo Postumosan Sayani, joder, madre mía, complicáis. Que bueno, que muy guay el podcast. Y que sobre el tema de las tiendas, que detecta que hay cierto hastío entre los influencers, que dice que lo somos, y la gente, bueno, de pie que le rodea, que cree que la gente está bastante quemada, que lo ve en la BSK, en los Telegrams y tal, y que parece que hay mucha gente que se baja del tren del hype. Que si creemos que se va a pinchar la burbuja, que si esto es así, que si es algo general. Yo sí que creo que ocurre, pero por cada dos que se bajan, cinco nuevos entran. O sea, creo que está creciendo muchísimo la afición. Los que llevamos más tiempo, pues evidentemente lo vemos de otra manera. Hemos pasado ya por ese proceso de comprar todo lo que se mueve, de coger todas las ofertas de tal. Y la gente que lo está haciendo ahora, pues probablemente dentro de 5 años, 6 años, pues empiece a seleccionar mucho más su colección y jugar solo lo que realmente le parece bueno y le gusta jugar, y no solo jugar por jugar a las novedades, ¿no? Etcétera. Entonces creo que es un proceso natural, y como mientras siga entrando mucha gente en la afición, que sigue creciendo a la bestia, pues esto va a seguir pasando, y tampoco pasa nada, genial. O sea, de hecho sigue habiendo muchos podcasts y YouTube y tal que se centran solo en la novedad, y genial. Ciudadano Pinzas nos felicita por el programa y habla de lo de las tiendas en Wallapop, que desde luego que la plataforma debería regular eso, que es un poco... que es un poco rarillo eso de que haya tiendas ahí que se intentan ahorrar su propia infraestructura y lo hacen solo a través de eso, y que hay algunas de ellas que son tremendamente más caras que incluso que las tiendas de verdad, ¿no? Que no lo termina de entender, pero bueno. Y que sobre Maldito Games, que yo les, no sé si yo les criticaba, alguien les criticaba, yo seguro que les criticaba porque alguien les criticaba, y bueno, pues que ha habido algún problema con ellos y que tampoco son muchos y que suelen solucionarlo bien, pero que es verdad que Álamo, pues que tiene muy calado a las influencers del sector, y entonces pues que tiene muy muy muy buena prensa. En Whistle nos felicita por el programa y dice que es verdad que el tren del hype le duró bastante poco, que cuando compre algo es bien porque le gusta mucho a nivel personal o por adquirir juegos que después de darle bastante tralla sabe que le gustan y que se merece quedarse en ella, en la balda, ¿no? Como los packs y los... Ah, bueno, y por completar series, dice también, con los packs y los juegos de Clone y tal. Bueno, cada uno tiene sus justificaciones para comprar. Que le hemos motivado bastante con el Máquina Arcana, que estaré pendiente cuando salga por Maldito Games, que también alguien nos preguntaba, un anónimo, nos preguntaba si Maldito Games lo sacaron en retail. Yo creo que sí, creo que es un juego que va a sacar en retail y creo que es un juego que funciona muy bien y lo sacará eso por 50, 60 euros, yo creo, y cogerlo, vamos, esperar esa retail, que estará genial y es un gran juego. Silaen dice que sí, que Wallapop debería permitirnos filtrar las tiendas, cosa con la que estoy de acuerdo, y que bueno, que es verdad que hay algunas tiendas que su propia web es bastante insegura y tal, y que casi mejor usar Wallapop para comprar. Pablo Pazo preguntaba cuál creíamos que es el número ideal para jugar al March of the Ants, y Gabriel le contestaba que cree que 3-4 jugadores es lo razonable, pero bueno, que no se hace demasiado pesado porque como tienes acciones en el turno de los otros, pues que se sigue jugando. Y David Monfort Miquel nos preguntaba que... Bueno, concretamente me preguntaba a mí, que se fía más de mi criterio, que 4X le recomendábamos, ¿no? Y yo así 4X en el sentido clásico de la palabra, creo que le acababa diciendo que tengo muy buen recuerdo del Clash of Cultures, que es un juego que mataron por un precio bastante demencial y que ahora va a sacar, que lo saca Maldito en unos meses, una edición Ultimate tremenda tal, también carísima, pero yo es un juego que tengo muy buen recuerdo como un juego 4X y que realmente se ha hablado poco de él y que no era especialmente complejo dentro del nivel de complejidad de los 4X. Bueno, que me enrollo como siempre con los comentarios. Sin más, empezamos el programa de hoy y espero que os guste. Hasta ahora. Bueno, pues por fin aquí estamos, episodio número 90 de Punto de Victoria, conmigo como siempre, Gabriel Mipelchef. Muy buenas. Y Preacher Ras, o lo que queda de él. Joder, macho, cada día adelantas más la pullita. Lo improviso. Te sale muy suelto, muy buenas. Y con Gabriel y conmigo, como siempre. El que no compra un juego. El soberbio. El manda más. Amarga esto. El pullitas. Más cosas. No, ya vamos a cortar, que si no hacemos solo esto... Mira, un día sería interesante el programa solo de anécdotas de Pablo. Bueno, hombre, tampoco. Sí, tenemos material. Esto es como Mike, nosotros YouTube, vamos recopilando ahora, y ahora al final... YouTuber. Bueno, el señor Pablo de Punto de Victoria. Le vas a decir Pablo porque como nos hemos enterado que no le gustan los Knicks... Pues... Bueno, a mí se me hace raro, tío. Siempre se me ha hecho súper raro eso de llegar ahí a un... No sé, al mundo real y que tú eres Raik y tal. Y es como, pues mira, yo soy Pablo, ¿sabes? Y me da mogollón de vergüenza que de tal. No sé, siempre he sido. Pero bueno, y eso que mi nick dentro de lo que cabe, porque hay algunos que son criminales. Vale, bueno, pues aquí estamos en el episodio 90 de Punto de Victoria. Bueno, muchas vueltas esto, que si hacíamos especial, no sé qué. Todos los años. Bueno, todos los años, algunos años, o los últimos años, hemos hecho un especial follow y unfollow, ¿no? De como a modo de balance del año, pues un poco, pero con nuestra manera, ¿no? Cosas que nos han gustado, cosas que no nos han gustado, y con un formato muy flexible y tal. Y por ahí van a ir los tiros esta vez, lo que pasa que no sé por qué yo tengo la sensación, o sospecho, que este año como que tampoco tenemos tanto, aunque bueno, como somos tres, lo mismo sí y tal, con lo cual puede ser que dediquemos media hora, 40 minutos a esto, bueno, no caerá esa breva, y que luego hagamos el formato habitual de hablar de juegos y tal, porque es verdad que a mí, no sé, vosotros, bueno, Preacher me imagino lo que va a decir, que no está jugando mucho y que es más complicado. Pero... No jugar mucho, entra a no jugar nada. Bueno, eso. Pero yo, por ejemplo, sí que últimamente, o sea, tengo ganas de hablar de juegos que me gustan mucho, que son muy buenos, que he jugado y me apetece más hablar de juegos y bastante menos de metaficción o de editoriales o de traductores o de cosas así. Entonces, por eso este año estoy un poco más reticente a lo del follow y unfollow, pero a ver qué sale. Eso y que como te estás reconvirtiendo a youtuber, pues oye. También. Eso ayuda bastante. Necesito Mira, se nos juegos. Olvidó en la descripción el youtuber. Sí, lo he dicho yo, pero es que no me prestáis atención. Pero si se ha extendido tanto aquí el comparsa que al final ni te presentaba. Efectivamente, pero si ahí, ya se presenta ahí, ahí. Solo. Bueno, entonces, empezamos con esto de follow y unfollow. Pues no sé, ¿cómo queréis empezar? ¿Qué queréis decir? Ahí se acabó todo. Ahí está. Mira, venga, mi primer unfollow. Mi primer unfollow va para ti, para Pablo. Para que nos dejes de hacer esto. Venga, y nos sueltas aquí. Arranca, tío, arranca tú. Arranco yo, perfecto. Venga, mi primer unfollow que estábamos hablando antes y lo he cortado. Yo, Awakening Realms y los Kickstarter de Awakening Realms, en este caso GameFound. ¿Por qué? Bueno, a cuento que viene esto. Justo está ahora el Kickstarter de... Bueno, no, GameFound, pero vamos, el crowdfunding de ISS Vanguard, que es el nuevo, que está como es el rollo más EFE, del espacio, de esta gente y tal. Y a santo de qué viene mi unfollow. Estoy convencido de que la cantidad de material que viene es una maravilla, que el que se lo compre, puede que le guste o no, pero en cualquier caso, si no le gusta, lo va a vender y lo va a vender como mínimo por lo que le ha costado, sin ningún problema. O sea, creo que es una buena inversión meterse en esas campañas. Es impresionante el material, es impresionante todo tal. Pero, para mí, cada vez resulta más tedioso entender de qué van los juegos de esta gente. Es tal avalancha de imágenes, gráficos, vídeos, burradas y cantidad de cosas de que te va a venir tantísimo material, pero todo como muy ambiguo porque no quieren revelar la trama y no... que es, un, es como de repente una cantidad de información que no informa absolutamente nada, que cuesta, a mí me cuesta. Y eso yo, que, o sea, escuchándote decir, porque te comentaba antes que no me he visto la campaña y tal, y que ni siquiera me metía. ¿No es una puñetera estrategia más? Probablemente. O sea, porque me imagino que tendrás que hacer scroll para abajo durante 2 minutos hasta que llegues al final y no te han contado nada y te están metiendo ahí para luego decir ante cualquier queja que, bueno, que ellos no habían dicho que fuera esto o lo otro. No es ante cualquier queja. El asunto es que te están fascinando, te están cegando con un montón de cosas, pero cuando vas a la mecánica del juego, consigues llegar a la mecánica. Claro, cuando tú dices, bueno, sí, pero al final yo en mi turno me siento ahí delante y ¿qué hago? ¿Sabes, no? Pues es un poco... Todo esto está muy bien, pero me siento ahí delante y ¿qué hago? Y entonces pues tienes el Tainted Grail, que sí, que te sientes ahí delante y de repente sacas cartas hasta que cuadran los simbolitos. Y eso es el Tainted Grail. Luego lees el evento, tal, no sé qué. Yo dije que no me disgustaba, pero todo el rollo del Tainted Grail al final es eso. Vas a este, por ejemplo... Y al final, no, es que todo el rollo este es que al final tú en tu turno decides en una carta qué acción haces y tiras los dados a ver si te sale el simbolito que tienes que sacar. Tiras más dados o tiras menos dados en función de tal y luego te quedas sin dados, pues descansas para recuperar dados. Y todas esas tropecientas páginas, esas video reviews, ese no sé qué, al final todas esas vueltas, esa cantidad de material tal, al final se reduce a eso, que no me parece ni mal ni bien, pero cuesta... Y de hecho, incluso ellos, no sé si deliberadamente o no, antes, por ejemplo, cuando sacaron el Nemesis, publicaron el manual del Nemesis. Para este, no lo han publicado, hay un borrador que va dando vueltas por ahí y tal. Bueno, no sé, o sea, me estoy volviendo súper perezoso con esto. Yo cada vez, pero ya no porque el juego vaya a ser complicado o no, sino que me cuesta, o sea, yo me he metido, porque me había tal, sin tener ni idea, porque no era capaz de decir, claro, y de repente el vídeo de video review de fulanito Pepito tal, 45 minutos. Oye, mira, tío, 45 minutos, de verdad, para explicarme, no sé, pues eso. Y todo es así, ¿no? Entonces, al final me he borrado. Cuando ya me he cogido un seguido y verme un vídeo de estos 45 minutos, no me he visto 45, me he visto 22, pero ya me he visto 22 vídeos y tal. Y digo, ¿pero qué hago yo aquí con esta historia? Estoy convencido que si me lo pillara, lo jugaría... Seguro mínimo 4 o 5 veces, me fliparía la primera vez, las 3 siguientes diría, ah, pues guay, y luego acabaría vendiéndolo, pues si me ha costado 100 euros, por 120 seguro. Sí, porque ¿qué asciende la multa al estándar de 100 pavos? ¿O? Sí, pero bueno, la verdad es que ves lo que trae y... Sí, bueno, pero sí, son como 100 euros, siempre, ¿no? Son 70 libras, más gastos de envío, no sé qué, pues sí, serán 100 euros. Y eso, pero que nada, que sí, o sea, están guays y yo entiendo que la gente se meta y tal, pero bueno. Pero yo creo que no es solo de esta campaña, quiero decir, últimamente te metes en cualquier proyecto y lo primero que parece ser es que tienen que justificar el precio que tiene. Y cómo lo hacen, pues enseñándote todos los componentes que puede llegar a tener el juego. Y ya cuando has pasado esa barrera, te puedes encontrar con las reglas, sí o no. Hay juegos que dicen, venga, lanzamos el proyecto de Kickstarter, no tenemos las reglas todavía bien definidas, pero las vamos a ir puliendo. Vale, pero es que no. Ya estás metiendo el proyecto, ¿sabes? Y entonces estás... Te ponen 4 GIFs de cómo se mueve el turno, sí. Pero al final del todo, o sea, lo que dices tú antes, se ponía, pues eso, el vídeo de presentación y, oye, pues las mecánicas son estas, tal, y luego, ¿qué trae el juego? Ahora no. Ahora ya es, ¿qué trae el juego? El chorrón de stress goals, los video reviews diciendo que cojonudo, que no sé qué, no sé cuántos, y al final, justo antes del apartado ese que nadie se lee de riesgos y desafíos, entre, bueno, a lo mejor antes del shipping también, depende, en plan, ¿cómo se juega? Gameplay. Y entonces son 4 GIFs de mantenimiento, acciones y combate. ¿Sabes? Y tal. Es así, sí. Pero es un poco... Yo creo que es más bien el justificar el precio. Entonces, como son precios ya bastante elevados, te vamos a enseñar todo lo que lleva para decirte que donde estás metiendo el dinero y donde estás siendo el mecenas merece la pena por los componentes que lleva. Y ya si el juego está bien o no, pues bueno, pues ya se verá. Tampoco quiero decir. Hombre, de momento con esta gente, hasta hoy siempre hay un mínimo de juego detrás, ¿no? Pero no, sí, no, sí, a ver, es algo decente, pero... Pero sí, es verdad que lo que más venden, sí, pero es verdad, cromo, es... o sea, esta gente está a la altura, sí, de Cool Mini or Not, todo. Claro, bueno, en ese sentido, para mí... No, o sea... para mí es más currado, ¿eh? Sí, pero que te quiero decir, al final todo lo que te están vendiendo es al peso, será de mayor o menor calidad, pero al peso de material, o sea... No, no sé si sabéis la movida que hubo con el, justamente con uno de Cool Mini or Not, con el Truth Bank Legends, que básicamente tenían un mapa donde ibas poniendo cartas para irlo modificando, ¿vale? Que el propio tablero tenía unas fundas. Y básicamente sacaron el juego y al cabo de un año dijeron, comentaron, no, pues el juego es un poco basura, no nos gusta tal y como ha quedado, pues vamos a darle otra vuelta durante un año más. Joder. Bueno, pues sí, al final en este el tema del Kickstarter todo el mundo tiene muertos en el armario, ¿no? A ver, Awaken no es tan así, ¿eh? Y cumplen más y tal, y yo creo que hay que saber lo que compras. A mí lo que pasa es que me da la sensación de que tienen ideas muy buenas, unas tematizaciones brutales, una ambientación brutal, componentes espectaculares, pero luego no veo la diversión en algunos de sus juegos, bueno, en muchos de sus juegos, ¿sabes? No me parecen divertidos. Me pasó con el This World of Mine. El Tainted Grail vale, pero bueno, es verdad que solo lo juego una vez, pero sí tengo la sensación de que a lo mejor lo juego 3, 4, 5 veces y luego ya, no, lo jugamos dos, ¿no? Jugamos dos seguidas, pero bueno, lo juego 3, 4, 5 veces y ya me aburre. El Etherfields no lo sé, pero tal. Y el Nemesis es el único que a mí me parece divertido por el rollo semi-cooperativo y tal, con que tiene sus problemas, pero bueno, simplemente es eso, que no me parece, que no, que, o sea, que me parece que lo montan todo muy bien, lo tal, no sé qué, pero luego, y no te digo que no haya juego detrás, porque a diferencia de Cool Mini or Not, estos sí que arriesgan un huevo, ¿eh? Están haciendo cosas muy rompedoras. Sí, cosas sí, muy, sí, a ver, si yo te los comparo, porque evidentemente, pues eso son campañas muy grandes, con muchísimo, sí, material, etcétera, etcétera, pero vamos, creo que no hay color, o sea, sin saber absolutamente nada del ISS Vanguard este, porque ahora mismo no estoy al día de absolutamente nada, pero vamos, me dices el último de Cool Mini or Not, el último de Awaken, te tienes que meter en uno de los dos y no me lo pienso ni un momento, vamos. Y luego, pero por ejemplo, me recuerda también a los que han sacado los de Chip Theory Game, el Boon Fackle este también, costaba un montón entender, porque tampoco había reglas, y costaba un montón entender al final de qué iba el juego, ¿sabes? Sí, es verdad que cada vez se apoyan más en mandar prototipos muy currados, claro, además, a canales y a tal, y al final, pues si quieres enterarte bien, pues te tienes que chupar un vídeo de estos que según el canal, pues a lo mejor es una hora y pico de vídeo, claro. Sí, sí. Bueno, pues eso, venga, anda, que estos son follows y unfollows. Venga, mi primer unfollow a estos Kickstarter, que al final es mucha paja y poco... Pues, muy bien. Y poco grano. Venga, Gabriel, ¿quieres tú o...? Dale, hombre, dale. Si yo... Venga, pues voy a ir yo con un follow, uno bueno, para cambiar, y para cambiar de un follow a follow, y para cambiar de 3 horas a 1 minuto. Le voy a dar el follow a Lea por lo que hicieron con el Puerto Rico. La cagaron estrepitosamente con la reedición de Puerto Rico. No sé si llegó a vuestros oídos. Con esos ratos brutales, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, con un... No recuerdo bien ahora mismo cómo era. El caso es que planchas de troquel, pues que estaban cambiadas, el anverso y el reverso, alguna movida así que, bueno, que no te valía ni la mitad. ¿Y qué hicieron? Retirar todo lo que quedaba en tiendas, ofrecer a la gente que, por supuesto, que lo devolviera y tal. O sea, lo han quitado. O sea, no es vamos a seguirlo vendiendo y luego te mandamos una pegatina, los tokens nuevos, lo que sea. No. Retirada la tirada y pues eso, pues en un par de meses creo que ha sido, o sea, no ha sido tampoco algo exagerado, lo volvieron a sacar, que yo estaba pendiente de él porque es el típico clásico que siempre he querido meter en la colección y demás, y nada, y me hice con él pues después de que lo volvieran, pues, a robar, así que bien por ellos. Supongo que esto estás más informado, pero me suena haber leído de pasada por Twitter. No sé si era este. ¿Que aún así se les ha colado alguna? Que aún así se les ha colado, pues, alguna. Puede ser, no he leído nada porque lo que te digo, estos meses, este último par de meses, sabéis que estoy con otras cosas, pero no, no, pero me no, suena, me no me extrañaría. Pues nada, mira, cosa que me tengo que apuntar para mirar. No lo sé, ¿eh? Bueno, así ya vas sabiendo lo que tienes que mirar, no está mal. Te informas. Sí, tengo que filtrar. ¿A qué le dedico el tiempo? Así que... Muy bien. Venga, pues abrir. Venga, pues vamos con un unfollow, ¿vale? De los del malo. Y yo va a ser más a la falta de empatía de la gente. ¿Vale? Esto ya lo hemos hablado varias veces este año, pero están un poco... bueno, un poco tensa la gente, sí, está un poco tensa. Entonces es más bien a la falta de empatía, pero no solo en general, sino más a los medios de comunicación divulgativos, llamémosle como queráis, canales de YouTube, podcast o lo que sea. Es verdad que es difícil informar correctamente, es difícil que todo el mundo esté de acuerdo con tus opiniones, pero la gente está cada vez más a cuchillo sobre lo que pueden. O sea, si metes la pata en lo que sea, eres el malo de la película sí o sí. Entonces, mi unfollow va por ahí, porque últimamente es ya un poco rayante y cargante. ¿Pide algún caso en concreto o tal? Porque, bueno, no sé. O sea, quiero decirte, porque yo veo que es un poco... lo que pasa siempre, ¿no? En las redes sociales y en tal, o sea, quiero decir que ya lo has dicho tú que sí, pero últimamente se criba menos, o sea, es que nosotros hemos tenido varios casos este año, bueno, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que seleccionamos a nuestros oyentes por la ofensa, pues perfecto, y a nosotros nos la sopla un poco más, pero hay gente que no. Bueno, también es el año perfecto para estar irascible, ¿no? Pues, pero es que estamos todos en la misma situación. Exacto. Entonces. Sí, ya, pero si ya de por sí eres una persona que por lo general está con la antorcha preparada y el mechero en la otra mano, dispuesto a encenderla a la mínima. Hay gente que le encanta regañar, pero que le encanta regañar. Sí, es lo que comentamos siempre. Yo, la verdad es que ya, una de las ventajas que tengo ahora es que es jodido quién me puede regañar a mí. Claro, es que es un problema, ¿eh? Porque claro, uno se encuentra con que poca gente te puede regañar, sí, tiene autoridad. Así pasa, que entonces, luego no hay quien te aguante. Luego no hay quien te aguante, claro, normal. Pero bueno. Una cosa son las críticas que pueden ser constructivas y las puedes analizar y sacar adelante, es decir, trabajar en ello, que perfecto. Y otra cosa ya es realmente... juzgar por juzgar y maldad por maldad. Y eso es lo que no creo que sea razonable aunque hayas pasado un año de mierda. Porque mucha gente lo ha pasado y aún así todo, no creo que se merezcan ni el gesto ni las formas. Estoy de acuerdo. Yo sobre todo siempre digo lo mismo, es que no merece la pena ni yo perder mi tiempo con gente con la que no congenio, no cuadro de alguna manera, ni que ellos pierdan su tiempo con el tema es que tú no mereces la pena, o sea, yo no le dedico tiempo a esas personas, pero esas personas sí que dedican tiempo a decir cosas que no, o sea, que me las soplan en realidad, pero pierden su tiempo, pues que sigan, que me parece bien. Muy bien, me parece un follow para todos los gilipollas. Muy bien, sí, señor. Bueno, joder, cómo venimos, madre mía. No, Pritchard viene cargadito, ¿eh? Viene tenso. ¿Te has tomado una tila o algo? Si eres tú el que lo has dado. Yo solo lo he resumido. Bueno. Yo le voy a dar mi siguiente follow, se lo voy a dar a Gabriel. ¿Eh? ¿Qué he hecho yo? Ostras. Oye, luego me tienes que dar con a mí, ¿eh? Que me siento menospreciado. Ahora mismo tengo la lagrimita aquí. Me tiembla el labio. Venga, venga, no, que vas a aprovechar para soltarme una puya. Dale el follow, Gabriel. No. Quiero decir que tú... o sea, hay una estadística en la NBA que es el jugador más mejorado, ¿vale? O sea, el que más ha mejorado este año, ¿no? Y en eso tú has mejorado mucho, pero es que Gabriel ha mejorado muchísimo. Que no quiere decir que sea mejor que tú, quiere decir que ha empezado mucho más atrás. ¿Vale? Joder, nos está dando a los dos una de cal y una de arena con una soltura. Yo no me estoy enterando, pero bueno. No, pues que Gabriel... ahora se está convirtiendo en un pistolero. El otro día habló bien del Helionox y al día siguiente lo había vendido. No hablé bien del Helionox, ¿eh? No hablamos mal. Lo vendiste entre que hablaste mal y yo fui capaz de editar y publicar el programa. Bueno, no mal. Hablamos regular, normal. Y yo no había publicado el programa y ya lo habías vendido. Ya lo tenía medio vendido. El Wall Space, le has dado tres partidas y le has dado salida corriendo. Tal, que me parece perfecto, que es lo que hay que hacer. Se está haciendo un hombrecito ya. El tío vende los juegos ahí sin engañar. los juegos que los juegas no tienen que ser malos, simplemente los juegas, oye, pues está bien, pero no me cambia la vida y ves que encima tiene fácil salida si lo vendes ahora, pues ya está, hay que quitarse los encima. Entonces, de todas formas, o sea, aunque sí te reconozco que es verdad y que estoy también orgulloso de él, no sé si el follow había que dárselo a Gabriel o a las leyes de la física, o sea, cuando ya no le entran más juegos, pues hombre, te quedan más cojones que vender. Podría seguir almacenando tipo Matrioska y no lo hago. No, pero a ver, sí que es verdad que ¿para qué me lo voy a quedar? Quiero decir, antes sí que tenía más razones, pero últimamente... No tenía ninguna razón. Sí, son mis razones y las tenía. Claro, vamos no, a ver. No, es la tuya, no te jodas. No, es verdad, tienes razón, con locos no discuto. Efectivamente, no discutas con un loco que yo lo estoy mucho, y más que tú. El caso es que ahora, es verdad, ¿para qué me voy a quedar un juego que sé que no voy a volver a jugar? Pero es que hasta ahora eso me pasaba poco. Y es verdad que estoy entrando en querer probar muchas cosas que a lo mejor no son especialmente mi target, o sí lo son, y digo, bueno, esto como deck building no está mal, digo, va, pues me lo quedo. No, pues ya no me lo quedo porque tengo muchos que lo mejoran o me apetece más jugarlo. He crecido, he evolucionado gracias a vosotros. Y es que sin vosotros no sería nada. Bueno, no sé, ¿no? Entonces la evolución, lo que dice también Pritchard, la evolución del espacio. ¿Sabes? No, el espacio de verdad, sigo pudiendo almacenar, pero no... También es verdad que te llega un Rise of Kingdom de esos, o como se llama, un Kingdom Rush, claro, de esos, es que, y vendes un Wild Space, ¿sabes? O sea, claro, es bueno. Que pues, pone a la venta 5 cosas y dices tú, de que, o sea, ya esto es como cuando comentamos lo de la gente poniendo un Wallapop, pues eso, la edición antigua del Puerto Rico, cuando no la vendía nadie, pues es como el preaviso de que iban a sacar una nueva. Pues en este caso, cuando ves que Gabriel pone 4 o 5 jueguitos en Wallapop, es que le llega un cajoplón de Kickstarter que flipas. Pues ya está, esto es así, va todo relacionado. Bueno, pero bueno, creo que en general, y haciéndolo ya un poco más serio y un poco tal, creo que cada uno en su estilo y cada uno en su nivel, la sensatez a la hora de comprar y vender y mantener y tal, creo que está calando un poco en este grupo, ¿vale? Entonces, bueno, también una vez más el año se ha prestado a ello, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, yo he seguido en mi línea, ¿eh? Quizá un poco más bestia, pero no... No, vamos, tú sigues vendiendo y comprando hasta que llegues al Kingdom of the Monster. Eso lo sabemos. Si palmo un montón de pasta, si vendo súper barato, pero bueno, mi colección son 120 juegos y ahí sigue. 121, 125, 119. Pues eso me lo tenía que proponer yo, pero ya. Ya, pero por... Y te voy a decir, ¿y por qué te lo tienes que proponer? ¿Por qué solo 120? Quiero decir, ¿vas más feliz con 120 que con 300? ¿Cuál es la diferencia? Yo ahora mismo sí, exacto. El espacio. Solo por eso. Bueno. Solo por eso. Que eso es una buena razón. Quiero decir que no es mala razón, pero que de tener 110, que tampoco los vas a jugar, a tener 300, o sea, lo único que te cambia es el espacio. Bueno, hombre. A ver, sí. es más fácil que tus 120 los puedas jugar. De hecho, ahí está mi lista de sin jugar, que con 300 ya tenía yo que daros caña para jugar a todos mis juegos, ¿eh? Pero bueno, 120 es un número, es mi número. De hecho, yo no he empezado a hacerlo conscientemente. 120 al final fue, yo no fue 120, fue un volumen. Oye, este armario, este tal. Cuando ya empiezas a meterlos de canto en los huecos y no sé qué. De la cama. Claro, y llega otro juego y tal, dije, no, este es mi límite. O sea, yo si no me cabe en el espacio que tengo asignado, este es mi límite. Y ese límite era, no sé ni el número que era, yo he respetado el volumen. Al final, encima, eso va con el rollo de los Kickstarter y los juegos grandes, incluso va yendo a menos, pero que es un tema de espacio, precisamente. No lo hago por número de juegos, lo hago por espacio. Este es mi espacio limitado, porque no quiero... No me gusta tener las cosas desordenadas, no quiero que condicione mi entorno, mi espacio vital, todos los juegos, ¿sabes? Entonces no quiero dedicar dos habitaciones, bueno, tampoco tengo, pero no quiero dedicar dos habitaciones a todos los juegos y luego para no jugarlos y para tal. Entonces, ¿qué pasa? No es eso. O sea, primero la reflexión es esa. Cuando llega la hora de vender, ¿qué hago? Digo, joder, este juego es que no lo voy a jugar en la vida, o no lo voy a jugar hasta ni se sabe, o lo voy a jugar una vez más. O sea, hay muchos juegos que cojo y digo, este juego joder, es que este juego solo puedo jugar a lo mejor con Gabriel el día que nos pongamos a tal. Y digo, vale, si yo se lo digo a Gabriel, lo vamos a jugar. Pero es que como este, entre él y yo tenemos 120 juegos. Pues, ¿qué jugaríamos él conmigo? Digo, fíjate, es que no, ahí no. Va, ahí está, o sea, o estoy intentando coger criterio en ese sentido. En no lo voy a volver a jugar porque de este tipo de juego tengo esto, esto, esto y es claro. Muchísimo mejor. Pues con lo cual, fuera. O sea, claro. No me aporta lo necesario como para que se quede. Y es un poco la óptica que estoy haciendo últimamente entre lo que compro y lo que vendo. No llena un espacio, pues, o sea, no un espacio físico, sino no llena el espacio para reemplazar otro juego que tengo con las mismas mecánicas o mismas sensaciones o me divierte menos, fuera. Por ejemplo, yo tenía el Hero Stand, nuevo, tal, no sé qué, lo he vendido por 4 duros. Pero yo digo, ¿cuándo voy a jugar al Hearthstone? ¿Puedo jugar un Hearthstone? Sí, yo puedo. Bueno, justo este año a lo mejor no, pero aguanta cuando haya un poco menos de lío. Pero digo, juego tal y junto a 6 y monto un Hearthstone. Vale, lo consigo jugar. Y para la próxima vez que vuelva a conseguir jugarlo, van a pasar otros 2 años, ¿sabes? Digo, mira, macho, pues ya, si alguien dice que monta una partida de Hearthstone, me apunto, ¿sabes? Pero no, pues ese tipo de cosas. Yo creo que el Dominant en Species lo tienes que hacer lo mismo, ¿eh, Pablo? O sea, no lo vas a volver a jugar. No se mola mucho ya. Ese es de mis favoritos, entonces hay algunos que no son racionales. ¿Ves? Ya no puedo comprar. Que todo esto era un follow a... O sea, el follow a Gabriel, ¿no? Porque sí, por la... Bueno, a Gabriel en general. Venga, seguimos. Solo está orgulloso, Pablo. Tú te has sumado al tanto, pero no lo estás. No pasa nada. Bueno, yo estoy por otras cosas, hombre. Ah, pues yo voy a aprovechar, venga, y lo enlazo, porque como os habéis liado aquí, que si los juegos, que si no sé qué, que si el tal, que si cual, voy a dar un unfollow, el malo, a vosotros dos. Porque hicimos una movida que era hablar de... Dijimos que íbamos a hablar de las colecciones y tal, que fue una excusa para darme caña durante todo un programa. Y luego os habéis escaqueado y aquí nos ha vuelto a hablar de la colección de Ni Perry. A ver, no, yo, por mi planteamiento, no voy a proponer hablar de mi colección. O sea, soy vanidoso, pero no tanto. Por otro lado, no voy a proponer alegremente hablar de la de Gabriel porque me parece un proyecto bastante épico. Sí, bueno, da para hacer un podcast, claro. ¿No? ¿Cómo se llama? Un spin-off. Es esto que conste que yo la... O sea, después del primer programa en lo que hablamos con... O sea, que hablamos de la colección de Breacher, hubo varias personas que me comentaron que tampoco era para tanto mi colección. Ojo al dato. Sí, claro. Pero eso depende del enfermo que te lo comente. No. O sea, yo solo digo eso. Sí, claro. Sí. Vale, sí. No, es verdad, hay que hacerlo. Yo... Pero bueno, es verdad que ha quedado en la recámara y como hemos ido hablando de otras cosas, pues... Hombre, bueno, también se comentó que esto era en caso de que fallara algún tema y que no tuviéramos de manera puntual. Os habéis dedicado a sacar temas como, vamos... Hombre, claro. Recuerdo que había alguno que no había manera ni de ponerle nombre al tema porque no era ningún tema, ¿sabes? Pero vale. Sí, o que decimos que vamos a hablar de una cosa y hablamos de otra. Pero bueno, en fin. Sí, me parece bien. Venga, Gabriel. Venga. Voy a dar un follow y esto, yo sigo con mi recopilación de lo que ha ido transcurriendo durante el año, que sería las plataformas de juegos online. Porque en Arena, mira uno que me has quitado, venga va. Efectivamente, visto lo que hemos sufrido este año, pues es verdad que han cogido más fuerzas, se está jugando más y se van mejorando cada vez más, entonces mola el sistema. Sí, la verdad. De hecho, Wargame Arena, por ejemplo, a mí me está flipando. Yo creo que están ya muy pros, ¿eh? Hombre, yo creo que ha sido de esos casos en que de una crisis salen beneficiados, ¿no? No es una crítica, o sea, prefiero que salen cosas buenas y una de ellas ha sido esta, ¿no? O sea, han tenido ahí un repunte brutal, como es lógico. Sí, a mí, vamos, yo... Sí, me parece gran follow. Sí. Venga, por ir metiéndole brillo. Que los que estáis dando son una mierda. Que vaya mierda. No, brillo. Bueno, quería decir brillo, ritmo, joder, no brillo. Brillo. Sí, brillo. Voy a hacer un unfollow, que no solo lo voy a hacer yo, lo vais a hacer vosotros también. Empiezo yo y así tenéis un poco de margen, pero no, lo tendréis un poco pensado. Es el unfollow a las decepciones del año, ¿vale? Juegos que he probado este año y que no tanto que son los peores que he probado, sino que han sido las decepciones más gordas, ¿vale? Para mí, voy a nombrar tres. Van a ser Aftermath, tras la caída, ¿vale? Que ya no me la vuelven a colar estos. De hecho, Gabriel tiene el Forgotten Waters. Pues este, no, apúntatelo como decepción, venga. ¿Lo has jugado o no? No, no lo he llegado ni a jugar, o sea, tampoco... Pues eso. Me he leído las reglas, lo he... y no soy capaz. Y decepción, vale. Bueno, pues el Aftermath, el Tras la Caída, y luego esa, bueno, vale, ahí tampoco esperaba tanto, pero es verdad que lo pillé justo después del confinamiento, no sé qué, tal, y que vea con más ganas y tal. Luego, bueno, voy a dar un follow al que estoy viendo en dirección contraria por tres calles desde mi ventana, ¿vale? Porque estoy flipando. Acabo casi de un accidente. O sea, alucinante. Bueno, vale, perdón. Y al, sobre todo las más gordas han sido con Brook City, que, tío, me esperaba muchísimo, iba súper... Ya me has quitado otro, totalmente de acuerdo. Me esperaba muchísimo, tal, no sé qué, y bueno, fue la misma partida, pero fue un pestiño, tío, un aburrimiento, tal. Y el otro también, no sé si te va a quitar, pero si no, es que no te acuerdas, pero vamos, el Everdell, otro tortazo que no... Bueno, pero del Everdell yo no esperaba mucho, tampoco. Bueno, yo tampoco... Estamos hablando de grandes decepciones, ¿no? Sí, el Everdell yo creo que me decepcioné más por expectativas, porque no es mal juego, pero por expectativas me decepcioné más. Entonces esas son decepciones, sí, efectivamente. No digo que sean todos, no digo que sean malísimos, pero el Brook City, uf, se me hizo muy bola, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pues eso, esas son mis decepciones. Venga. ¿Gabriel? Bueno, yo una que jugamos todos, el Project L, me decepcionó bastante. Uh-huh. Vale, pese a que esperaba algo más de ese juego, o sea, tenía ganas de que me gustara y al final, pues no. El Monumental, ¿vale? Ese fue otra decepción que pintaba muy bien, o sea... A mí no me disgustó. Bueno. No, pero las partidas a cuatro jugadores son insufribles, es un juego de dos, tampoco es para tanto. Sí que Starter en estado puro. Sí, sí. Uno que recomendó hace poco Pritchard, que fue el Wild Space. Ese ya... No, pero a ver. Vamos a ver. ¿Qué te recomendé? Que pensé que te iba a encantar. Lo dije aquí, de hecho. Sí, sí. No, sí. Después hablaremos de él. No. O después hablaré de él. Más bien. Y más o menos. Seguro que tengo bastante. Ah, mira, uno que sigue. El Dinobiblion. Sí, también ese, un poco. Ese. O sea, esperaba bastante más después del Gobiblion y la verdad es que se quedó en sí, en un juego simpático que por lo visto con la campaña y los retos que le han metido mejora mucho, pero vamos, que no. El Elionox también me decepcionó un poco por el setup. Por... Pero te has ido desinflando, ¿no? Más que... Sí, me he ido desinflando. O sea, al principio lo cogí con muchas ganas. Es verdad que pues justo tipo de juego que me gusta mucho y no. Uh-huh. Vale. Bueno, pues yo... ¿Estabas, no, Gabriel? Sí, sí, sí. Vale. Pues yo, aparte de los que habéis comentado, que ya he dicho yo que también... Menos el Wild Space. pues mira, como decepciones, ¿eh? Estamos hablando de decepciones, no de... O sea, lo que comentabas tú, no de lo que te ha parecido de lo peor. Buena decepción fue, y no sé si estaréis de acuerdo, el Imperial. No vale, sé. El de Level 99, sí. Eso es, sí. Apetecía bastante probarlo y bueno, pues no sé, se quedó la cosa ahí como un, bueno, pues un pick and deliver y poco más, sin necesidad de hacer todo eso. De sacar semejante juegazo, superproducción y demás. Eso es otra cosa, pero a mí el juego sí me gusta. A mí... O sea, a ver, a mí el juego me lo volvería a jugar, pero me esperaba bastante más, después de lo que estamos hablando de decepciones. Me pasó lo mismo con la expansión del Bunny Kingdom, que tenía muchísimas ganas de probarla. Y de hecho... Y no la probaste. Exacto, exacto. O sea, la probé sin probarla porque fue como mi partida no tocó la expansión. Entonces... ¿Estás habilitado para hablar de esto? Claro, tío, pero, o sea, sí, efectivamente, si no influye en el juego y no te llama el ir a hacer las cosas de la expansión, ¿qué más necesitas? Bueno, o sea, estoy de acuerdo en parte, pero esto es incluso dado para tema. Es una expansión de estas que puede, o sea... Pero ¿no crees tú que lo normal, si el juego base que lo tengo y me gusta y me lo jugaría mañana mismo, si me decís de jugarlo, pero si me dices, o sea, si, joder, si es un juego que te mola, tal, no sé qué, sale la expansión, la estás, tienes con, no sé, o a lo mejor se dieron, no recuerdo que ese día ellos estuvieran coma ni nada por el estilo, pero... Pero Gabriel y yo sí jugamos bastantes. Precisamente, o sea, vosotros estabais viendo a todas las cosas de la expansión y dije yo, ¿qué necesidad tengo yo de ir? Si ellos están, no sé, bueno, en fin, para no, mí... Pero bueno, para mí puede ser, no digo que no, pero también para mí puede, visto desde el otro punto de vista, también puede ser una virtud, una expansión que te permite usarla o no según tú decidas, ¿sabes? Que te da, claro, opciones. Pero yo a lo que te voy es que me parece que ¿qué más necesitas? Sí, sí, ¿qué más argumento necesitas para decir, joder, o sea, la expansión de un juego que te gusta y a la hora de jugarla no has intentado, recuerdo por ejemplo en el caso diametralmente opuesto, la expansión del Golem del Rey del Alquimistas, te la plantan delante y es sobrecomplicar más todavía el juego, no sé qué tal cual, y lo que vas es, estás deseando ir a por el Golem, o sea, no sé, bueno, en fin. Bueno. Y quizás la mayor decepción como decepción del año, el Catacombs, después de muchísimos años detrás de probarlo. O sea, bueno, ya lo hemos hablado aquí, que vamos, que me jugaría, o sea, no sé, que no le veo sentido a meterle tanta historia a un juego de flicking y que me jugaría muchos otros juegos de flicking antes, o sea, el Flick of Faith golpe de fe que está a punto de salir, sí, sin duda, pero vamos, o sea, así, así en general tengo un amor odio con Catacombs, me gusta, pero nunca he conseguido encajarlo. Pues yo es que recuerdo hace años ir a las jornadas estas que luego nunca me acuerdo cómo son, estas que hay en Molina, en Málaga, que se duerme allí de todo, que están genial. Y recuerdo hace unos años ya, incluso allí, ver a un tío por allí con un Catacombs y decirle, oye, ¿eso es de la ludoteca? ¿Tá? No, no, no, era de una colección privada y tal. O sea, dos años detrás de probarlo y luego, pues no. Así que la mayor decepción para mí. Decepción, estamos hablando. Muy bien. Vale, pues ya está. Venga, siguiente es foto, lo que queráis. Ese que era el tuyo, ¿no? Bueno, sí, era, bueno, un apartado. Era un unfollow y tal. Bueno, pues venga, voy a dar yo otro unfollow, que luego a lo mejor doy un follow relacionado. El unfollow para todo este tema de las, es que no sé cómo llamarlo, reediciones, es que no sé cómo decirlo, suavizaciones, bajadas, sí, de nivel de juego, o sea, no... no Kylos, por ejemplo. Claro, o sea, todo esto que está pasando, el Kylos, el Tuscany, pues el Castillo de Burgundy, te sacan el Castles of Tuscany. Hace poquito creo que acaba de salir, no recuerdo ahora cuál, y lo mismo, ¿no? Al final. El Polis, no sé, lo que pasa que no sé hasta qué punto. Si del Polis no voy a hablar porque no sé, o sea, quiero decir, no veo, o sea, no siendo que fuese un problema real del juego que haya que arreglar, o sea, y pongo por ejemplo eso, el Castillos de Tuscany, el Kylos, o sea, en serio, o sea, al final es como la falta de ideas, me da la sensación como con el cine, o sea, ya... Bueno, pero lo que no tiene desde nuestro punto de vista mucho sentido es que porque no lo reeditas, lo haces mejores componentes, más bonito tal, pero lo dejas como está. Exacto. Afinas una carta que estuviera un poco... Vale, bien, arreglas algo que estuviera un poquitín estropeado tal, pero... Bueno, sí. A ver, el ejemplo... Bueno, no es un buen ejemplo. El cambio que se hizo muy grande con el Through the Edge y el nuevo Through the Edge, ahí es un cambio muy grande, pero el juego no es más ligero. Lo que es está mejor, pero no es más ligero. Claro, pero quiero decir, en el ejemplo este de, por ejemplo, eso de Castillos de Tuscany o Kylos o tal, ¿haz otro juego? O sea, no, es que es para que la gente pueda, pero que la gente, o sea... En cambio, lo que os decía, y aprovecho y lo meto ya, el follow es para las reediciones de verdad. O sea, el hecho, pues como han hecho lo que comentaba antes con el Puerto Rico. O sea, que te saquen juegos que no estaban disponibles hace unos años y que son grandes juegos y clásicos que a lo mejor no estaban en castellano o en ningún idioma al alcance y que te lo vuelvan a sacar, eso me parece genial. Pero no necesito que me saques ahora el Puerto Rico y me lo suavices o me lo quites o me lo tal... ¿Eso para qué es? Para ver si la gente que le gustaba el anterior también, o sea, no sé, es un poco, o sea, me encanta que saquen cosas antiguas que no estaban conseguibles, pero no veo la necesidad, me parece una falta de ideas, no sé, muchas veces, o el, no sé. Entiendo que esas reediciones a lo mejor es para hacerlo más asequible a gente fuera de la afición, ¿vale? Y porque suelen ser juegos un poco, no de nicho, pero sí un poco más complicados. Entiendo que vaya por ahí el tema. Porque aunque lo reedites y suavices alguna cosa que esté desbalanceada, tú no lo estás haciendo más accesible a gente fuera del mundo de los juegos de mesa. Tú lo que estás haciendo es una reedición del mismo juego. Pero para eso haz un juego. O sea, ¿por qué tienes que hacer un Kailus? Porque gusta. Suavizado. Pues porque está, gusta. El Kailus, jugará al Kailus. Y si tú quieres, tienes como objetivo un público más familiar, pues saca otro juego. ¿Que quieres aprovechar el nombre de Kailus y tal? Vale, pero deja claro que es otro juego ambientado en el mundo del Kailus. No sé cómo... Sí, pero después si saca algo que está ambientado y que coge dos o tres mecánicas del juego, vamos a decir que es un que ha hecho el refrito del juego. Es que tampoco estamos nunca contentos con nada. Sí, bueno, en eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Y al fin y al cabo, o sea, por ejemplo, comentas tú de las ediciones reales. Las ediciones reales, por ejemplo, el RA se subieron a la parra, hicieron una reedición real, 69 euros para lo que va. Pues, por ejemplo, eso es como una casa, claro. Pues no me hagas esa reedición. O ahora mismo más que Oka, que saca el Rise for the Galaxy, pero no te aseguran la primera expansión, todo depende del número de expansiones del número de juegos bases que se vendan. Y la gente tampoco dice, sí, sí, yo quiero expansiones, pero tampoco las compra. Entonces, la editorial las hace, pero no se compra, entonces piden más, pero claro. El Rise for the Galaxy, hay una anécdota que cuando publicó Río Grande, porque lo que hace además que Oka es sacarla de Río Grande, ponerle el logo feo y sacarlo de Río Grande. Cuando publicó Río Grande que iba a sacar el Rise for the Galaxy, claro, es exactamente la misma edición. O sea, no han cambiado prácticamente nada. No sé si el marco un poco de las cartas, pero es que no han hecho ni nada. O sea, nada. Es idéntica, ¿no? Y entonces les dije yo por Twitter o algo así, como digo, no me puedo creer que no haya ningún cambio tal. Y me dijeron, en plan, sí, sí, fíjate que en la caja pone un logotipo que pone edición reimpresa o algo así. Me dijeron en plan troleo total, ¿eh? Porque en la caja hay un pegote amarillo ahí que pone, no sé qué pone, segunda edición. Sí. Bueno, segunda no, porque esta será como sexta edición o algo así, ¿no? No sé qué coño pone, ahora lo voy a buscar porque... Sexta reedición o algo así, tiene que ser ya. No sé, pero... Que entiendo tu unfollow perfectamente, Preacher, ¿eh? Y lo comparto, pero es verdad que a veces tampoco estamos a gusto con nada de lo que... Sí, eso con está nada, claro. Con lo que te quiero decir es que es eso que, no sé, me gustaría ver... O sea, que hasta cierto punto es lo que te decía, ¿no? Pues como con el cine, que tú te... Bueno, este año porque es muy especial también, pero que te pones a mirar y dices, bueno, pues al final cada vez hay menos guiones originales. Siempre es o una adaptación de un libro, o una adaptación de un cómic, o una nueva versión de una película antigua, o... Y al final, pues hombre, yo entiendo que es complicado, ¿no? Y que después lo que dices tú, o sea, a mí de qué me sirve que me saques un juego totalmente nuevo si es otra vez poner trabajadores o hacer un pool de poliominos de estos que tanto le gustan a Pablo, o de, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, al final, pero sí, no lo veo. Como anécdota en el Rise for the Galaxy pone Revised Second Edition, uh-huh. Y si luego vas por detrás lo que pone que hay nuevo es seis nuevos mundos de inicio y luego cinco cartas que han revisado. Uh-huh. Bueno. Bueno, pero... Pero que te quiero decir, o sea, si eso al final es el mismo juego, ¿no? Que estaba agotado. Sí, es que lo ha dicho Gabriel, muchas gracias. Y has aprovechado para, bueno, pues eso, el Castle de Puerto Rico es lo mismo. O sea, han cogido, lo han reeditado, pero con, pues eso, han aprovechado y le han metido todas las expansiones. Bueno, pues vale. Pues, y a lo mejor coges y metes alguna promo o alguna carta nueva o un sí, tal, pues vale. Pues sí, no, estoy bastante de acuerdo, sí, es verdad. Yo también, pero he hecho mi protesta. Queda montada su protesta, letrado. Venga, y voy a seguir con lo que ha dicho Preacher y el unfollow va a ser para las editoriales que dejan las expansiones en el olvido, que sé que Pablo también lo tenía por ahí. Lo he quitado ya porque... Ah, lo quitaste, pues de todas formas lo dijo, porque no, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, más que Oka saca el Rise for the Galaxy, pero dicen, no, bueno, la primera expansión pues ya veremos. Pues vale, pues es un juego que... Bueno, pero es lo normal también, o sea, nos gustaría que... Es que Rise for the Galaxy es un mal ejemplo, porque Rise for the Galaxy no es un buen ejemplo exacto de lo que dice Gary, me refiero, es un mal juego para hacer eso, porque Rise for the Galaxy es un juego muy bueno, pero es que es sin la primera expansión, o sea, con la primera expansión es un juego cojonudo, o sea, brutal. Y okay. Sin la primera expansión es un juego bueno. Entonces, yo creo que si vas a editar Rise for the Galaxy, tienes que asegurar que la primera sale. Luego ya las otras... A mí lo que me choca no es tanto que no lo aseguren, sino que no hayan aprovechado y hayan seguido la línea, pues como han hecho con el K2 o como han hecho con el de Champions of Midgar y tal, y decir, pues ala, sacamos una Big Boss con todo y a tomar por saco. No, porque esto es una reedición de Río Grande y ellos están haciendo lo mismo. O sea, me refiero que se están acoplando a la reedición, vale. Su formato de Río Grande. Sí, lo ideal. Luego sería sacar una. De hecho, están diciendo, yo leí el otro día que estaban planteándose sacar, no sé, bueno, estas cosas que teléfonos cacharra, lo siguiente, una expansión, o sea, una caja, que sean las tres expansiones del ciclo. Sabes que Race for the Galaxy tiene como ciclos, y entonces sacarlas las tres juntas, que también es una burrada, pero bueno. Bueno. Sí, pero bueno, sobre todo Fantasy Flight, que deja sus juegos tirados. Sí. Bueno, eso ya ni lo comentamos, ¿no? O sea, eso es más de lo mismo. Sobre todo el pobre Terrinoth, que se ha quedado ahí más huérfano que la leche. Teo, porque no, dejamos el Warhammer porque perdemos la licencia, pero ahora sacamos Héroes de Terrinoth, que es lo mismo, pero mejor, no sé qué. Un montón de expansiones y no sé qué. Y lo siguiente que ha habido de Terrinoth es el Descent por $175. Muy bien. Sí. Sí, no le metemos el modo campaña porque ya lo meteremos y no sé qué y tal, y no sacan nada más. O sea, tiene más contenido del antiguo. Sí. Es brutal. Sí, es muy gorda. Bueno, me parece bueno. Pues nada, yo voy a dar un follow rápido a una experiencia de este año, una experiencia con juegos, que ha sido mi hasta que vino la pandemia y luego un poquito después y tal, mi campaña de Gloomhaven y tal, el coger un juego de estos y creo que llegué, ahí lo hemos dejado, lo hemos abandonado por las circunstancias y tal, pero bueno, más que una de las personas con la que jugaba se ha ido a Canarias, o sea que es difícilmente, pero llegar a jugar, creo que jugamos 22 o 23 partidas, realmente fueron 3 meses de inicio de año y luego un mes al final, o sea, fueron 4 meses, lo que pasa es que en medio tuvimos un corte de 2 meses y pico, ¿no? Cuando estuvimos confinados, pero, joder, tío, la experiencia de coger un juego, claro, un juego muy bueno que lo permite, y jugar y quedar cabeza a jugar a eso y tal, la verdad es que esa experiencia es bastante inigualable, ¿no? No es algo que pueda hacer habitualmente porque nosotros siempre estamos probando juegos nuevos, comprando juegos nuevos tal, y eso me moló mucho, la verdad, una racha que solo jugaba Gloomhaven. Y se nota que cuando haces eso mola mucho. Yo se lo recomiendo a la gente que pueda hacerlo. Sé que hay gente que es capaz de exprimir los juegos y la verdad es que así se disfrutan también mucho más. Pues eso, sí. Mi experiencia. Eso mola. Muy bueno. Nosotros por el podcast no podemos hacerlo. Bueno, yo lo hablo alguna vez, no es el que no podemos, porque al final es el podcast, la ventaja que tiene es que podemos parar en cualquier momento o lo que sea, pero es verdad que nos condiciona a mí cada vez menos, intento que cada vez me condicione menos, pero es verdad que te condiciona. Está de bromas, ¿eh? O sea, porque tampoco es que nos condicione, es verdad que te obliga una campaña, te obliga a jugar con más asiduidad y últimamente, o a mí por lo menos me pasa, me gusta también probar muchos juegos. Sí, pero hecho, a mí lo que... Más que antes. A mí también, pero a mí lo que me pasa ahora con esto, y por lo que digo que cada vez me condiciona menos, es porque claro, antes me condicionaba por probar la novedad y hablar rápidamente de la novedad y no sé cuántos. Ahora, el volumen de novedades es tanto y el volumen de gente hablando de novedades es tal que considero que soy absolutamente incapaz de hacerlo. Voy a hacerlo mucho peor de como lo hacen otros, que hablan de las novedades incluso cuando ni han salido. O sea, quiero decir, hablan por... Bueno, no sé cómo, por que les llega la inspiración y entonces yo considero que en ese partido lo tengo, no perdido porque tampoco es una competición, pero me refiero que en ese campo no rasco nada, ¿sabes? Entonces al final, que eso luego cuando hablemos de los juegos un poco mejores, va a ir también por ahí un poco los tiros de lo que voy a decir, que me he bajado bastante del carro de la novedad y a nivel también de podcast, con lo cual pues eso me ha relajado bastante. Bueno, bajarnos de... no considero que nos hayamos bajado del carro de la novedad. No, es que claro, yo no estoy hablando, yo hablo de mí, yo no hablo como el papa de nosotros. No. No he bajado del carro de la novedad. Tampoco es verdad eso que dices, o sea... No es del todo... Queridos hermanos, ya no compro novedades. Pero es que no es verdad, o sea, eso no es verdad. Hombre, pero sí sería un ejercicio interesante el ver de la cantidad de novedades que a lo mejor hemos jugado este año, quién es la, o sea, y lo digo totalmente en serio, no es ni un troleo ni tal, ni es una crítica, pero quién las ha aportado, o sea, las novedades jugadas en este grupo. Cuando dices novedades, ¿te refieres juegos nuevos o juegos que son de este año recientes? ¿Cuál es la diferencia? Ah, vale, o sea, juegos nuevos que es la primera vez que lo jugamos, no, no, no, o sea, juegos recientes, novedades, ¿qué las aportan en este grupo? Hombre, yo creo que Gabriel. Pero... Hombre, está claro, o sea... Como no era troleo, pues no sé. No, no, no, pues para, te quiere decir que eso, que efectivamente que joder, que no sé, que estoy de acuerdo con Gabriel, que no es, o sea, si es verdad que una vez más, y creo que vais a terminar hasta los huevos lo que lo diga. También te digo que tú, el Iwari y el tal, no sé qué, te aporta alguna, ¿eh? Sí, bueno, pues eso ya... Es, a ver, estos son los, como decía Luis Flay, ¿no? Los regalos de mi yo del pasado, claro. Que ya están dejando de llegarme, ¿no? Pero vamos, que, o sea, que sí que es verdad que estamos jugando más, y mola mucho, jugando más cosas antiguas y más tal, pero sí es verdad que sí seguimos jugando novedades, hombre. Pero ni muchísimo menos como la gente que lo que se dedica es específicamente a eso, porque les gusta, porque se lo piden y porque tal, pues me parece guay. Bueno. Bueno, que ese es mi... No sé, lo he llevado otro palo. Pero que... No, hombre, que es broma, pero que se estoy vacilando, hombre. Bueno, que... Venga, Preacher. Venga, voy yo, pues... Mira, como has comentado antes, y ahora voy a meter yo aquí la cuña, juegos que nos hayan encantado este año. Las has dejado ahí caer, ¿qué tal? Sí. Y, hombre, yo creo que el primero es, posiblemente os lo pise a los dos, o hacemos como antes, ¿no? Hemos hecho comentar unos cuantos ahí cada uno, sí. Así no me pisáis a mí ahora, me adelanto yo. Mención especial hay que hacer al de Crew. Que estoy mirando aquí, 61 partidas, si bien es cierto que se juegan como el que come pipas, pero creo que mirando el año, o sea, pues con todo esto del confinamiento y con todo tal, puedes tener muchos recuerdos, pero yo a nivel lúdico, uno de los grandes recuerdos que tengo han sido las, ya no voy a decir partidas, sino sesiones míticas al The Crew con vosotros dos, con Javi y Marta también, pero ellos son menos troles, pero bueno, sobre todo con vosotros dos, tío, de, o sea, no sé, no creo que risas jugando como las que nos hemos pegado al The Crew este año, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? El troleo con el troleo, el troleo cuando estás troleando y te das cuenta y de repente te das cuenta de que estás haciendo lo mismo o peor. No, de que te estás equivocando y que la estás, ¿sabes? Y te están mirando los otros como, pero tú eres tonto y te la tienes que vainar, ¿sabes? Eso es muy bueno. Sí, sí. Nada, muy divertido, muy divertido. En mi caso, aquí ya sí que sé que este no os lo voy a pisar, el Rallyman GT fue una grata sorpresa, me ha gustado mucho y tengo también en el recuerdo. Bueno, eso lo comentaré luego, otro follow que irá por ahí, pero vamos, ya sabéis por dónde voy a tirar. Y de hecho, pues bueno, pues vaya el follow para Holy Grail Games por la campaña volviendo a sacar Rallyman GT, que es del que estamos hablando, que a mí me gustó mucho, y Rallyman Dirt, que lo que hace es pues precisamente eso, lo que comentábamos antes, reeditar un juego que estaba totalmente descatalogado, en este caso sí, con un buen lavado de cara y demás. Pues también ha estado este año entre las cosillas así más que más me han gustado, el Rallyman, en este caso el GT. Tengo por aquí apuntado también, aunque yo creo que este ya lo había jugado hace años, pero jugamos durante el confinamiento, yo creo que lo jugamos en físico antes, que nos lo sacó Gabriel, el Kingdomino, que también me gustó mucho, y luego lo pudimos ver durante el confinamiento. Vale, pero joder. Bueno, pero oye, quieras que no. Pues, de hecho, este año sacaron alguna cosa, ¿no? Por ahí, alguna novedad y demás. Y bueno, ir diciendo vosotros también, si queréis, venga. Venga, Gabriel. Bueno, pues uno que no sé si habéis probado, que tuve la ocasión de probar, que es un juego antiguo y va a ser reeditado, es el Jingópolis. No, ya te dije que me lo has pisado. Me tienes hipeado con ese. Sí. No que me lo has pisado, sino que me hablaste de que lo ibas a jugar o que lo habías jugado y antes de que me dijeras que te había flipado te dije, yo jugué, llevo detrás de intentar jugar a ese, de pillarlo no sé cuánto tiempo. Tal. Pues me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Me has pisado la ilusión. Ah, bueno, pues lo siento, pero bueno, podremos jugarlo, alguien se lo comprará. Según los dos, probablemente. Seguramente. Otro que he probado así en solitario, que me lo descubrió Calvo de Vislúdica, es el Orchard, que era un juego de 9 cartas, que tenía una versión de Print and Play, que básicamente se parece mucho al Cristallo que os hablé, ¿vale? Uh-huh. Que Pablo no sé por qué no lo tiene, que con la reseña que hizo Sit Down and Shut Up, no sé por qué no lo tiene. Como es tan fan, pues ¿por qué no está? Y tenía más, ¿eh? Así que me han gustado mucho. Bueno, uno que es muy antiguo, pero que lo voy a decir igual, que hemos vuelto a jugar, que ha sido el Quarriors. El Quarriors, yo creo que... Sí, claro que sí. No me voy a cansar de jugarlo, me parece muy divertido. Y después, bueno, pues todo lo que es de Chip Theory Games, el Too Many Bones y el Cloud Spire. Vale, voy yo. Joder, estoy profundamente ofendido con vosotros. No te lo he querido pisar, si quieres lo digo ahora mismo y me dices si eras el que ibas a decir. Hombre, es Thunder. Thunder Alley, ¿no? Claro. Thunder Alley, que además se junta un poco con aunque lo hemos dejado así un poco tal, pero lo retomaremos. Se junta un poco con lo que decía de la experiencia de Gloomhaven, el hecho de enlazar partidas y tal. Thunder Alley, muy guay. Voy a decir Sorcerer City, que me gustó muchísimo. Es verdad, solo tengo una partida, pero la verdad es que como sorpresa y tal, me gustó mucho. Voy a decir, también tengo Too Many Bones y Cloudspire. Si tuviera que decir, de hecho, el mejor juego que he jugado este año, o el juego que más me ha flipado este año, creo que diría que Cloudspire, fíjate. Y fíjate que yo tengo el Too Many Bones y Gabriel el Cloudspire. Sí que es verdad que yo no soy un jugador especialmente ávido de solitarios, me gusta mucho más el multijugador, el troleo, el lloro, el no sé qué, con lo cual me gusta más el Cloudspire, pero bueno, claro, para jugar en solitario, pues el Too Many Bones. Bueno, claro, en mi caso, para jugar el solitario, los amigos. Pero si tuviera que decir el mejor juego que he jugado este año, Cloudspire. Bueno, casi, sí, la mejor experiencia, porque el mejor juego no lo sé. Y luego voy a decir uno más friki, que creo que vais a estar de acuerdo, el Don't Get Got. Me parece sí, uh-huh. Parte brutal. Y voy a decir por aquí el de Duke y Santorini. Cual, otro que te he dejado para que dijeras. Hala, ya estaba esperando a ver si no lo decías. Bueno, a mí se me ha olvidado uno. Que además bueno, terminé la campaña. ¿Qué querías decir del de Duke? Que... No, que como abstractos de... Yo he jugado Santorini por primera vez este año y he jugado de Duke por primera vez este año también. Y ambos me parece... Bueno, es que es el tipo de juegos que ahora me están flipando más. Dos reglas muy sencillas tal. Y de Duke quería reseñarlo hoy, pero la verdad es que esto de los polos y los polos se está alargando. Lo mismo no llegamos. Pero lo reseñaremos seguro. Porque también lo he jugado con Gabriel, que no sé si tú lo sabes, que lo he jugado ya con Gabriel. Y vamos, que ya lo hemos jugado todos. Sí, me lo contasteis, además. Y bueno, pues muy guay, ¿sabes? Es un juegazo tremendo. Muy interesante, además, la elección de lo que puedes hacer. Tiene bastante profundidad. ¿Cuál te has dejado? El It's a Wonderful World. Que es, además, con campaña y tal, la campaña que, por desgracia, solo está disponible para la gente que hizo... el mecenazgo en Kickstarter, pero está muy guay. O sea, le da una vuelta de tuerca muy interesante. Vale, muy bien. Pues venga, Gabriel, tu follow. O lo que quieras, ¿no? Tú lo que quieras. Venga, pues se lo voy a dar a Ananda. No porque lo haya... Bueno, no lo he descubierto este año... o no sé si este año, puede ser que fuera este año, pero bueno, tiene un blog, Ananda, que es de uno de los oyentes que tiene un blog que solo juega en solitario, y tiene una parte que son retos, únicamente retos a diferentes juegos, y mola mucho, porque son un montón de retos con diferentes puntuaciones de diferentes personas, etcétera. También lo tiene en la BSK, y la verdad es que mola mucho ver los diferentes retos que puedes tener. Está bastante guay. Voy a aportar yo y voy a decir que el blog es elsolitariogames.com, porque si no... Me parece bien. Si la gente busca Ananda, lo mismo. Bueno, puede. Sí. Perdón, no apunte el nombre. Que de hecho yo me había fijado, pensaba que lo ibas a decir por otra cosa. Tiene siempre un listado de los Kickstarters que están activos, pero que tienen modo solitario. ¿Vale? No es como orientar al solitario, Kickstarter están activos, en el que hace una pequeña, bueno, tampoco habla mucho de ellos, una pequeña reseñita de por dónde van los tiros y, bueno, un listado así, ¿no? Con el pledge, tal, o sea, lo que cuesta el juego, tal, y un poco así. Que, bueno, pues está bien para seguirlo y tal. Y yo flipé el otro día porque dijo, no sé cuánto dijo, de qué visitas había recibido en un día o algo así, y flipé bastante, ¿eh? Sí. Pues no sé si eran 3.000 visitas en un día. que estás hablando de 10 días 30.000, en 30 días pues son casi 100.000 visitas al mes. No sé, me parece una burradísima. Hombre, no sé, ¿empezó este año o...? Yo creo que en serio empezó este año. Lo de Kickstarter no lo he mencionado porque me estoy quitando. O sea, me estoy quitando la droga. ¿Pero qué es lo que no has mencionado de Kickstarter? Que no me... el listado que tiene de Kickstarter. El listado de... No sigues, Pritchard, por favor. No. O sea, ¿pero te refieres a que Ananda tiene un listado dentro del...? Me he perdido. Dentro del blog, lo que acaba de comentar Pablo es que tiene como secciones para todos los Kickstarter que tienen modo solitario y les hace una pequeña review. Bueno, es que sabéis que no es mi... No, soy el target de los solitarios, o sea, no es mi rollo, entonces no, ni lo sabía, vamos, que tenía... No lo... Muy bien, venga, pues voy yo y vamos a hacer, este lo he improvisado, no lo tengo ni preparado, lo voy a pensar rápidamente, una sección que es la mejor y la peor editorial del año, ¿vale? Voy a empezar con la peor, para mí. Bueno, es la peor, es muy relativo. El año pasado la mejor se la llevó Osprey, seguro. No me acuerdo, pero seguro. Porque muy buena. Este año Osprey no le he comprado nada, entonces tampoco tal. La peor se la voy a dar, yo creo que a Level 99, tío. Ha pasado de ser súper referencia para mí, todo lo que sacaba me mola, tal, no sé cuántos, a una bajada al infierno. Crecer demasiado. Demasiado. Ojo, ¿es lo mismo que te está pasando con Awaken? No tiene nada que ver. Awaken es los juegos, ¿vale? Es lo que no me terminan de convencer, de enamorar y tal, pero el producto, cómo lo llevan, todo está bien, es brutal. No, tal. Level 99 hace aguas por todos lados y yo estoy librando porque como lo he visto con tal y soy más sosegado, pero Gabriel está metido en dos o tres puros importantes. Solo en uno y con eso me vale. Bueno, estabas conmigo en el Imperial, ¿no? Pero ese ya llegó y lo último que me queda es el Millennium. Sí, sí. No, y luego han sacado, no sé, bueno. El Ballet. No me convenció y bueno, no sé, han pasado del top a ahora mismo, no me gustan nada. Y venga, vosotros, que mientras pienso cuál es la que más me mola. Vale, yo tenía Level 99, ¿vale? Y la otra, por mala gestión, distribución, etcétera, Asmodee. O sea, Asmodee está, o sea, sí. En cuanto a distribución de juegos, en cuanto a la gestión que hace de sus expansiones, licencias, etcétera, o sea, creo que está siendo desastroso. Para que haya editoriales que se haya salido del grupo, algo no tiene que estar yendo bien. Sí, para mí la peor claramente, o sea, no sé si por volumen o por tal, pero bueno, el tratamiento al cliente pésimo. Mención especial aquí para toda la movida del Arkham Horror LCG, que ya hablé más que de sobra y no sé, y de paso aprovecho y meto otro unfollow que les pensaba dar muy concreto por lo lamentable que hicieron. Ya no es el último porque han sacado ahora el de Star Wars, pero el anterior Unlock, ponerlo a la venta cuando la aplicación todavía no estaba disponible, que sí es verdad que fueron cuestión de días, pero bueno, el caso de gente que llegó a su casa con el juego, reunirse con la familia o con los amigos a jugarlo y no poderlo jugar, me parece de un nivel de incompetencia o de caradura, no sé cuál de las dos, pero brutal. Y entre las mejores, pues pondría seguramente a Game Brewer, que son los editores, entre otros, de Wugong. Kickstarters súper bien llevados, las campañas, la calidad de los juegos también muy bien. De momento... Ojo, pues, yo pensé que iba a ser TCG, pero no, ¿eh? Voy a dar otro que es TCG a Restoration Games. O sea, lo que es, me sigue encantando lo que siguen haciendo con cada anuncio que sacan de un match. Un match es un drama que tenemos. Me duele más la cartera hasta punto de decir, bueno, es que creo que me lo voy a terminar pillando todo, incluso lo de Buffy, que creo que no me habré visto ni dos capítulos en mi vida. Y cómo consiguen mantener la línea en la cuestión de arte y no sé. Cuando cambian los artistas, ¿eh? Sí, me parece una pasada cómo están llevando ese producto en concreto. Pero bueno, en general, muy muy fan de cómo están haciendo las cosas estas dos compañías, de momento, ya veremos. Vale, yo como buenas voy a decir Chip Theory Games, aunque con el ¿cómo se llama el último? El Burn Cycle este, no ha llegado a salir, así que bueno, tal, pero bueno, el Kickstarter no me convenció y tal, entonces ahí ha bajado un poco mi tal, pero estaba súper flipado con ellos. Y voy a decir Leather Games, que me parece alucinante todo lo que hacen. Es verdad que no es de este año suficiente. ¿Qué pasa? Bueno, no es todo lo... que sí, pero... el otro día estábamos hablando en casa, por ejemplo, de... Del nuevo Bust, pero como no lo hemos jugado tampoco, claro, lo hemos opinado. Sí, pero es lo que comentábamos, que tampoco pinta especialmente bien. O sea, como editorial es muy buena y además lo que mantienen con el cliente, la relación, etcétera, claro, cojonudo, la campaña de Kickstarter, perfecto. También y tal, y luego el Ford, por ejemplo, tío, es una producción brutal. El Oath todavía no ha llegado, pero la campaña... Bueno, ¿tú estás metido en el Oath? No, porque, fija, en este esperé a que lo sacara dos Tomatoes. Sí, dos Tomatoes. ¿Tú Tomatoes? Es que cada uno lo dice de una manera, entonces yo ya no sé. Pero sí, está ese la verdad es que dije, pues venga, voy a dar una oportunidad, voy a ver qué pasa en castellano. Bueno, pues eso, pero me gusta en general, me gusta el tono que tiene, me gustan las producciones que hacen, tal, luego el juego pues será lo que sea, mejor o peor o tal, ¿no? Pero muy guay, ¿sabes? Luego, por ejemplo, lo del Root llegó a tiempo, llegó todo bien, ¿no? Y una cantidad de material muy chula, o sea, salió bien de precio. No sé, en general, las expansiones hablamos del Root. No las vamos a jugar en la puñetera vida, pero... Vale, pues eso, Leather Games. Ah, y mención de honor, tío, a The Beer. ¡Oh, me los estás quitando! Por ese. ¿Por qué lo dices tú? Yo por lo de LS en virtual. Yo no por eso, porque no sé de qué hablas. Pues se comentó aquí. Sí, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, ah, sí, hicieron un... No, pero no por eso, sino en general, creo. No recuerdo, no digo que no, porque estoy seguro que sí, que hayan tenido ninguna liada gorda este año, de ratas, de tal, no sé qué, seguro que sí, pero no lo recuerdo particularmente. Y luego me parece, tío, que han elegido algunos productos muy buenos, de Crew, Ensalada de Puntos, tal, bueno. Aunque, Ensalada de Puntos, mira, por ejemplo, si en la liada tuvieron que las cartas venían mal cortadas, a mí me las cambiaron, así que tal. Y... No, pero sobre todo por también creo que se han portado después de la pandemia súper bien con las tiendas, lo sí, de preguntando cuándo abrir y cuándo no, o sea, es cuando empezaron a sacar las novedades, o sea, pararon todas las novedades para que las tiendas físicas no se aprovecharan las online y las físicas no pudieran vender, luego consultando a las tiendas cuándo veían bien el poder empezar a sacar las novedades, sacaron un mogollón de contenido, hicieron la The Beer Academy o algo así, sacaron como contenido relacionada a sus juegos gratuitos para poder jugar con los niños en casa. O sea, The Beer con todas sus cosas, tío, al final es... En general, yo lo que diría es que para mí, de las editoriales españolas, The Beer este año ha sido, o sea, en este año en concreto, con todo este tema, la crisis sanitaria y demás, ha sido de la editorial española que o más acciones ha llevado a cabo o mejor ha sabido reaccionar a ello. Todo lo que estás comentando tú, lo que comentaba yo de, y esto estamos hablando a nivel internacional, o sea, te metías en el Essen digital y grandes, grandísimas editoriales internacionales no tenían hecho lo que tampoco es que digas, joder, qué bestialidad, pero ya puestos y que creo que pagaban un dinero importante por tener presencia a las editoriales en el Essen digital este, pues ya puestos, tío, mete material ahí, o sea, creo que sin duda alguna de las españolas, yo creo que fueron los que mejor lo hicieron y ya te digo que nada, estuve 10 minutos, pero porque no me llamaba la atención en general, pero sí es verdad que fueron los únicos que, o sea, había editoriales como Chess Games o editoriales muy muy reconocidas, o sea, no me acuerdo ahora, pero que decías, pues es que no tienes nada, no tienes material, no tienes fotos, vídeos, algo, tío, ya que es el formato que hay, no sé. O sea, en general me parece que han sabido afrontar el año... Mención aparte para lo que has comentado tú, ¿no? Del respeto a la tienda y demás que tuvieron durante la época jodida del confinamiento y demás. Pues eso. Y Gabriel, ¿te queda la buena, no? ¿O lo has sí, dicho? No, pero la has dicho tú, que yo pensaba dárselo a The Beer, así que ya está todo dicho. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Nos han montado hoy los de The Beer? ¿Okay? Ya verás mañana. Sí, sí. ¿Cómo no, está? No, pero sí que es verdad que las... se han ajustado bastante en precio, han hecho las cosas bien con las tiendas, no sé, el catálogo... Perdona que te interrumpa, pero que no he visto el Polis, ¿no? Pero que decís que es flipante la edición con el precio que tiene y tal, ¿no? No lo he abierto todavía. Bueno, no, porque... Bueno, que te lo has puesto para Reyes, ¿no? Claro. Es para que se abran paquetes en Navidad. Entonces, cuando el gordo lo abra y me lo destroce, pues ya os diré qué tal está por dentro. Sí, pero bueno, tiene buena pinta. Así que sí, nos han untado. ¿Cuánto lleva la comisión aquí de DeVir? O sea, yeah. Mira que hemos dado palos nosotros a DeVir, ¿eh? Y aún así todo sigue siendo una editorial que nos gusta. O sea, pero porque los palos que le hemos dado yo creo que han sido con sentido. O sea, no, ya está el Papa con él, nos gusta, nos. Joder, pero porque creo que hablo por los tres, vamos a ver. O sea... Para mí no hables, pero esto, pero bueno. Ah, pues muy bien. Pues que me gusta, nada. Que os den. No, yo la verdad es que compro poco a DeVir, no por nada, bueno, por tipo de juego y tal, pero por ejemplo la tripulación, la ensalada de frutas, ensalada de frutas, sí, no sé, de la Macedonia. Código secreto, no digo nada, compras poco pero compras, ¿eh? O sea... Que ya llevo dos o tres, sí. Hombre, te da que pensar, ¿eh? Porque, o sea, si las cosas que les criticamos... que mayoritariamente suele ser el tema de ratas y el tema no sacar las expansiones. Si eso lo corrigieran, yo creo que estaríamos muy, muy top, ¿no? O sea, está... Bueno, eso y ya lo tengo que decir, esto es un gusto personal, pero el logo nuevo me horroriza. O sea, el logo nuevo de DeVir que están ahí prendiéndole fuego al juego, no sé, creo que va a haber ahí espero que empiecen a decorarlo como el de más que Oca, pero bueno, en fin. De todas maneras, o sea, también DeVir tiene juegos malos, ¿eh? O sea, ya me cago, está claro. El que no tiene juegos malos es el que no saca juegos. Eso... No, pero creo que está complicado. Creo que está complicado. Voy a hacer otro follow. El follow no será las editoriales nuevas que aparecen, porque entonces... No. El follow al mejor logo de editorial española. Es jodido, ¿eh? Joder, macho, es que me... Bueno, no sé, o sea, Personalmente el de Maldito me gusta mucho. Buah. Te podré dar la razón o no, pero vamos, es que si me tengo que poner ahora a pensar en logos de editoriales y además españolas... Son todos feos. A mí el de Maldito no me disgusta, ¿eh? Personalmente, es mi opinión personal. Yo, mira, el último Kickstarter que he estrenado ha sido una camiseta con el logo de Maldito. Mira, el de TCG que son solo letras. Ya, pues eso me parece muy soso. O sea... A mí, de DeVir me gustan, no es que me gusta el rollo del lomito siempre con lo sí, de. Sí, eso sí. Que bueno, que no sé si ahora ha cambiado. No sé ya, si en el Pomo viene igual o sí. Bueno, es que no sé si están metiendo el logo nuevo ya en. Pero el de Maldito, el muñecajo ese es un poco horrible. El de Arrakis, por lo menos le quitaron el color, pero era terrorífico. El de Más que Oca, bueno, joder, tela. Bueno, pero ese ya tiene coña, el de Más que Oca es... No tiene ni gracia. es difícil, ¿eh? Es difícil. Ah, pero pensé que era que lo tenías, dar el follow al logo de editorial española que más te gusta. Joder, sí, creo que el logo también de Melmac Games puede ser, no está mal tampoco. El Ludonova me gusta mucho, por ejemplo. ¿Cuál? El de Ludonova. Melmac, me voy a buscar. Es un planeta con un asteroide que sale. No, un cohete. Melmac Games también me mola. Sí, sí. Y a ver cómo lo han puesto en el Black Sonata. Bien integrado, en blanco y negro. Perfecto, tío. Sí, Melmac Games está bien. Pero que es difícil, ¿eh? Que son bastante feos en general. Vale, bueno, era por seguir con el troleo. Bueno, no era troleo, la verdad que lo pensaba. Vale, pues eso ha sido. ¿Quién ha dicho esto? Yo lo he dicho. ¿No? Sí, tú lo has dicho. Le tocaba por Richard, ¿no? Bueno, más o menos Gabriel lo ha comentado antes, el follow a las plataformas de juego online, de simuladores y demás, yo quería extenderlo al tema de las aplicaciones, ¿no? Precisamente que ahora tú te estás especializando ahora que eres youtuber de éxito. De un programa que a ver cuánto... sí que es verdad que cada vez están proliferando más las adaptaciones en aplicación De juegos de mesa y hombre, yo personalmente creo haberlo comentado aquí ya que me parece guay porque es una puerta de entrada, ¿no? Además de facilitarnos y de hacerse buenas adaptaciones, las habrá malas también, por supuesto, pero siempre me ha parecido una buena puerta de entrada como para poder picar a gente nueva, ¿no? Que al final siempre está guay que haya más gente jugando. Yo le veo un pequeño problema. Tenía que sacar. No, sí, bueno, ya sabes que yo soy el toca pelotas. Sí, sí. No, pero mi problema va más en cuanto al precio. Y no porque sean caros, ojo, que su esfuerzo llevan, su tiempo de programación, pero. Y mi pero va en, ¿qué hago? ¿Me compro la edición digital o me compro la edición física por un poco más? Porque ya estamos llegando a unos precios que rondan... ¡Ostras! Bueno, hay algunos que... Es que hay algún juego que te pide 21 euros por una adaptación de juego de mesa y dices tú, pero que es que sí, que será en digital, pero... ¿Eh? ¿Cuál? El Spirit Island, por ejemplo, están pidiendo 20 euros. Por lo menos. Sí, el Spirit Island. Gloomhaven te están pidiendo 16 euros. ¿Pero cuánto cuesta un Spirit Island y cuánto cuesta un Gloomhaven? Que estás diciendo que por bueno, más te compras. Vamos a ver, el Spirit Island tampoco, o sea, el precio que tiene me parece desmesurado con respecto a lo que viene en la caja. O sea, son. Sí, bueno, eso sí. No lo entiendo. También para. ¿Vale? Spirit Island siempre ha sido caro. Sí, sí, siempre ha sido caro, vale, pero ¿eso justifica que el precio de la aplicación sean 21 euros? Bueno, quiero decir, vamos a ver, justifican. No, pues a lo mejor es que la licencia es un dineral, quiero decir, porque el juego es carísimo. La edición española también es muy cara, lógicamente. Sí, sí. La expansión era carísima. Los gastos de envío son carísimos. Y ahora la aplicación es carísima. No sé, quiero decir, yo veo ahí una línea de negocio. No sé sí, si no, está claro que es... Pero justamente, o sea, creo que se extiende demasiado un precio elevado para una aplicación. ¿Vale? A ver, es verdad que ya es muy común los 10 euros por aplicación, cuando antes era solo, yo qué sé, ¿sabes? El Through the Edge y tal, ahora ya los 10 euros tal. No me acuerdo cuánto pagué, por ejemplo, por la del Seven Wonders Duel, pero creo que era bastante, o sea, 7 euros seguro. Creo que anda por 5 porque lo miré el otro día, me enseñaste que la tenías. Al principio creo que eran un poco más, o recuerdo haberlo pagado un poco más, pero vamos, que el caso es... Vale, dices tú que no es mucho más, pero te compensa, o sea, pierdes toda la sensación de jugarlo en mesa, te lo compras en digital, 21 pavos y ¿qué? Quiero decir. No, pero yo creo que ahí la comparación, o sea... No, claro, no hay comparación. Claro, porque no son objetivos distintos, o sea, quiero decir, las aplicaciones por lo general que te compras son como sustitutivo de jugarlo en mesa o porque quieres jugarlo más de forma más cómoda. O sea, quiero decir, tú a la hora de cualquiera de estos títulos te planteas el coger y decir, ¿qué me lo compro? ¿En digital o en mesa? No me lo planteo. Es que, o sea, yo creo que por lo general los que estamos aquí... ya está el Papa, venga. Vamos a comprar la versión física y luego, pues, si dices, ostras, es que lo vamos a jugar mucho más, por lo que sea, porque tiene menos despliegue, porque tiene un modo solitario guay, porque no me importa jugar con gente desconocida en online, por lo que sea, te lo compras en la versión digital. Pero no creo que sea la cuestión de decidirte por uno u otro, no creo que se pisen. A ver, yo creo... No creo que se pisen. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que hay que diferenciar había que diferenciar bastante de aplicación móvil o iPad o lo que sea frente a juegos de Steam y tal. Sí, claro. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí que he notado que lo que ha habido es una tendencia y que en videojuegos de repente han empezado a salir los juegos, empezó con Hearthstone y tal, los juegos de cartas de cartas o juegos que en realidad es como un juego de mesa, pero dentro de videojuego, ¿no? Entonces se ha pasado de juegos de 50, 60 euros a de repente te sacan el, ¿cómo se llama este? El Slay the Spire, por ejemplo, por 17, 18 euros y que es chulísimo, no sé qué, y es un juego de cartas que podría haber sido un juego de mesa. Y claro, el jugador de PC o el jugador de tal que está acostumbrado a pagar, a ver, no tanto porque siempre con las rebajas de Steam y no sé qué, pero los juegos, el PvP son 50 euros, de repente le ponen ese juego por 17 y no le parece ninguna barbaridad, es un vicio, no sé qué, le va a echar millones de horas, tal. Y eso, por otro lado, yo creo que las editoriales de juegos muy sabiamente, Asmodee sobre todo y tal, han visto, oye, si se están sacando juegos de cartas o juegos que en realidad están haciendo como una especie de juego de tablero digital, yo que tengo ya las reglas de juegos que son mejores que todos estos, porque no hago versiones digitales de mis juegos. Y claro, de repente se ven que no compiten con apps, compiten con videojuegos. Y cuando compiten con videojuegos pueden subir el precio de estos juegos. O sea, porque el target de repente, en PC sobre todo, son los 15-20 euros, que es lo que valen estos juegos. Es decir, no hay juegos de... Quiero decir, no, el Slay the Spire no vale 5 euros, ¿sabes? Uh-huh. Vale 17, vale 18. Y entonces cuando Asmodee coge y dice, ah, pues yo saco mi juego de cartas del Señor de los Anillos, que podría asemejarse a este nivel de profundidad, pues lo pongo a ese precio, claro. Sí, cuando eso lo trasladas a la aplicación, ya sí que es la leche, porque en el móvil sí que como chirría mogollón gastarse de repente 18 euros en una aplicación de tal, no sé, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el trasto, no sé. Sigue habiendo juegos muy buenos, muy baratos. Y bueno, en cuanto al follow, súper merecido. No tanto es así que me he hecho youtuber para esto. Que voy a hacer un inciso, que de hecho he hecho un canal. El canal de YouTube ya lleva tiempo. De hecho, tengo 240 suscriptores. Hicimos durante el confinamiento ahí unos directos y tal. Que la gente que empezó a hacer una especie de review de la aplicación del Cartógrafos. Y que intentaré seguir haciendo, que la gente si le mola, pues que como se dice, darle al like y suscribirse. Y activar la campanita, ojo. No, la campanita no le deis, que es un coño. No, porque a lo mejor no hay campanita hasta dentro de mucho tiempo, así que... 17 likes, ningún dislike. No tengo ni siquiera troll todavía. Espera, ¿quieres que entre yo? Que ya mismo lo tienes. Ya mismo lo tienes. Ahí va su dislike, señor. Lo estás pidiendo a gritos, vamos. Bueno, yo voy a meter una cuña, ya que estábamos... Bueno, perdona, no sé si habías terminado. No, que hablando de los precios de las aplicaciones y de los juegos y demás, pues como vosotros supongo, pues tengo pues la lista aquí pues del podcast, ¿no? De temas que teníamos pendientes, de tal. Tengo un unfollow pendiente que decía, joder, al tema de las subidas de los precios y tal, y tenía puesto precios 150. Recuerdo haber tenido puesto precios 100, precios 150. Ahora ya tengo que poner precios 175. Sí, o sea, buf, como todo, o sea, que seguro que habrá gente que, pues nadie te obliga, el que no tal, no sé, me parece ya un desfase, tío, esto, o sea, sí, que sí, te sí. Saquen el Destin por 175, que estés, no sé, o sea, bueno, si bien es cierto que el último Kickstarter que me he metido yo son 200 pavos, pero son dos juegos con 1000 expansiones y con tal, pero es que no sé a dónde, o sea, recuerdo que, y creo que lo hemos mencionado también, o por lo menos yo varias veces, que fue comentario tuyo de cuando salió la edición de Mansiones de la Locura de Vuelve el Todo a 100, ¿no? Sí. Y que llamaba muchísimo la atención y resultaba súper sangrante, pues no sé. Por suerte, pues como hemos comentado antes, pues sigue habiendo ejemplos en contra, ¿no? Sí, pero es verdad. Por ejemplo, a mí me pasa que estoy ahí que quiero jugar y probar el Chulu Meidai, este de Meidai. Así que tú dices que no te ha convencido mucho, pero bueno, me apetece, me creo que me puede gustar y no sé qué, pero claro, me dices, joder, 100 euros, ¿cómo que quiero probar 100 euros, tío? Es que, pues estoy ligando por ahí a Ángel, apaga tu radio, que a ver si me echa una partida, porque 100 euros, ¿sabes? Es que es una locura. Sin ir tan lejos, el de hoy, el Stygian Society. Ese, por ejemplo, ese es otro ejemplo. Sí, ¿cuánto eran? 60 y 70 euros, lo sé, ¿no? Sí, o sea, para lo... O sea, claro, lo comparas con lo divertido que puede salir el juego y dices, vale, es una apuesta, pero... Sí, pero que es casi un juego, un party, como es el Dungeon Fighter. ¿Lo habéis jugado hoy o qué? No. Lo está jugando Chema Pamundi. Sí, algo he visto por ahí por Twitter. Qué guay, que no sé qué, y entonces le he puesto yo, digo, que decía que es una chorrada, pero es divertida, y digo, pero cuando fui a mirarlo me pareció carísimo para ser una chorrada, es que no me gasto 70 euros en un juego que es una chorrada. Sí, para. Y entonces ha dicho, es lo ideal para que lo tenga un amigo, y digo, ya, sí, además es que me recuerdo que se la tiré a Gabriel, digo, ¿tú no lo quieres comprar? ¿Sabes? Y es como está cambiando, pues digo que... Sí, que además es muy tuyo eso de es ideal para que lo tenga un amigo. Claro, para mí vamos, perfecto. No, pero es que, mirando, porque tengo aquí varias listas abiertas y de compras y de partidas y de tal, de todo relacionado con este año, o sea, me cuesta muchísimo menos, por ejemplo, y ahora me vendrá la puya, pero bueno, me cuesta muchísimo menos, por ejemplo, gastarme una pasta en todas las expansiones del este del Clank, por ejemplo, que a lo mejor me gasto más pasta que si me metiera en el ISS Vanguard este ahora. O sea, me cuesta muchísimo menos, porque pues sí, porque es un juego que sé que me gusta, que tal. Entonces, pero bueno, pues a ver, que al final cada uno tenemos nuestra... Mal ejemplo el Clank. Nuestra vara de medir, sí, sabía que me iba a venir porque todavía no os lo he llevado para tal poco. Claro. Bueno. Vale. Llegará el momento que... A Gabriel le da un poco igual, porque de hecho el base que tengo es el que me vendió él. Se lo quitó en medio. Bueno. ¿Estás pidiendo las expansiones esas? Muy bien. Gabriel, no sé. Yo, bueno, ya vamos aquí un poco desordenados. Lo de hablar de juegos ya nada, ¿no? Pasándole. Que me parece bien. Me estoy pasando bien. Yo creo que lo que veáis, ¿eh? Yo creo que podemos seguir. O sea. De hecho, me lo estoy pasando bien, que me he dado cuenta que no estaba hablando ni al micro. Bueno, nosotros te oímos. No sé si luego se te oirá o no, pero... Venga. Yo voy a seguir con un follow, ¿vale? Y este follow va a ser a la paz en el mundo, ¿no? Va a ser a los comentarios y feedback que hemos tenido a lo largo del año, ¿vale? Que cada vez son más. Hay más gente que comenta... Hay una pequeña comunidad que siempre está comentando y mola mucho. Mola mucho poder interactuar con ellos. A mí me gusta, por lo menos. A Pablo sé que le llegan un montón de mensajes y me dice, pero deja de escribir. Sí. No, no porque quiera que sea social, sino porque no le gusta recibir mensajes. Pero a mí me divierte un montón y lo agradezco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que aprovecho para decirlo aquí, que últimamente, pues bueno, pues estoy teniendo menos presencia en redes en general. No estoy contestando, que me encantaba o intentaba por lo menos contestar absolutamente a todo el mundo que nos escribía, por lo menos en iVoox. Bueno, pero que no es por nada malo ni muchísimo menos, pero bueno, estoy más liado que la pata de un romano ahora mismo y no estoy pudiendo jugar, no estoy al día, pero sí que es verdad que mola mucho, ¿no? Cuando alguien te escribe directamente preguntándote por un juego que has comentado en el programa o qué tal, pues bueno, pues no sé, creo que eso es el follow que mientras sigamos haciendo esto, pues lo seguiremos dando, ¿no? Sí. ¿Abrimos grupo de Telegram? Todo lo que quieras gestionar tú, puedes hacerlo. No, hombre, eso lo puedo gestionar yo, se gestiona fácil, se mete un bot y ya está. Grupos. No, más que podemos, en vez de abrir un grupo de Telegram, podemos asaltar uno. ¿Cuál lo asaltamos? El Patreon, ¿no? Ya directamente. No, pero ¿cuál? No, asaltar un grupo de Telegram, uno que ya esté, sí, y lo hacemos nuestro. Claro, y cuál, elegir uno y lo invadimos. cuando se haga Ángel y Pirracas uno, nos metemos ahí. Ya. Pregunto, no tengo ni idea, es que no me meto. A ver, bueno, yo es algo que por la gente que conozco que tiene y que tal, llega un momento en que se va de las... O sea, pues al final, bueno, tú fuiste moderador en la BSK, ¿no? Sí, sí, pues sí, final, y me mandará a tomar por culo. Es ingobernable al final, o sea, si quieres... Pero un grupo de Telegram lo tienes que moderar y esta es una pregunta un poco... Bueno, supongo que puedes abrir un grupo sencillamente y dejar que... Pero lo suyo es que, no sé, si es para tus seguidores y demás, ¿no? Pues que tengas un feedback o... Porque si no lo necesitas, o sea, cualquiera de nuestros seguidores, que habrá un grupo de Telegram y que ya está, y que se metan ahí a comentar y demás. No, no, pero no necesita que lo hagamos nosotros. Quiero decir, ¿hasta qué punto tienes que moderar eso? ¿Son conversaciones de adulto que se va un poco de madre? Pues es que... Bueno, si le has puesto tu nombre y demás, pues oye, pues a lo mejor no te da igual lo que diga la gente ahí o lo que esté pasando ahí, no sé. Yo personalmente no lo haría. No sé. Sí, demasiado lío para nosotros. Somos muy vagos. Y hablo con el papá. Somos muy vagos. Ojalá. No, yo es por. No es por eso, yo es porque no lo veo sentido. Quiero decir, si quien nos quiere comunicar lo hace, o sea, abiertísimamente. O sea. Con nosotros o entre ellos, o sea, o tal, pues que hablen entre ellos. Si quieres con nosotros, pues nos pregunten por Twitter, o si tienen mi WhatsApp, pues que me escriban por WhatsApp, y si no, ya se lo daré. Quiero decir, no le veo sentido. Vale, era un troleo. ¿Esto qué ha sido, Gabriel? Con el FIFA, sí, lo que iba a decir yo. Que tanto ha sido así el incremento de feedback, que yo creo que a Gabriel no se lo comenté, pero a Preacher sí, que hemos estado a punto de establecer una norma totalmente random, aleatoria, para ver los comentarios leía, porque ya al principio del podcast se me estaba yendo un poco de madre. Últimamente para un poco la cosa, pero se me estaba yendo de madre la cantidad de comentarios. Y entonces iba a establecer una cosa totalmente arbitraria para decidir qué comentarios leía y cuáles no. Pero casi no, justo no ha hecho falta de momento, pero puede ocurrir. Y eso, me parece genial. Vale, ¿me toca? Si sí. Quieres, adelante, hombre. Adelante, adelante. Venga, yo voy a dar, que hablaremos de ello en algún momento, lo que pasa es que no, no sé cuándo, porque estoy más por hablar de juegos. Voy a dar un follow, uno bueno, a mesasparajuegos.com, creo que son. Que porque yo este año me he comprado una mesa de juegos, que bueno, no, ya entraremos algún día, hablaremos del asunto y tal. Independientemente de, o sea, bueno, es una pijada, tal, está bien, no me parece imprescindible, no me parece que me cambie la vida, no voy a echarle aquí unos rollos de estos tremendos. Es muy práctico, es tal, pero es un capricho y tal. Pero bueno, el follow no es tanto por eso, que es como porque el producto es muy bueno, no tengo queja alguna, sino por el, la verdad es que todo el proceso de la atención, de cómo pedirla, los intercambios de emails, cómo ha sido el envío, cómo venía embalado, cómo venía todo perfectamente explicado. O sea, todo el proceso de comprar la mesa, que encima además primero me avisaron de que, oye, que se nos puede ir a 4 meses de plazo para hacerlo y sin embargo luego al final creo que fueron solo 2 meses y medio o algo así, que es menos del plazo normal que tienen anunciado. En general, todo el proceso ha sido súper agradable, súper cómodo y la atención muy buena y tal. Y el producto ya entraremos en ello, que estoy súper contento y estoy encantado. Pero más, bueno, la verdad es que ha sido una de las cosas. Bueno, la inversión de este año en juegos ha sido esto, más que juegos. Y me estoy diciendo yo que tengo 120 juegos y me gasto una pasta en una mesa, ¿no? Pero ha sido como el gran hito así un poco del año en cuanto al tema lúdico. Y la verdad es que ha sido muy agradable todo el procedimiento y tal, y estoy muy contento. Muy bien. Hombre, la mesa está muy guay. Es lo que dices tú, no te cambia la vida, no, o sea, no es una cosa que digas tú lo necesito, pero sí que está bastante bien. Pues eso. Sí, no, muy guay. Buena compra. Tienes que comprar más bandejas, que cuando ponéis las patatas allí a lo lejos no llego, pero... Es por mí, ¿no? Sí. Lo hace por mí, ¿no? Claro, sí. Lo hace por ti para que no las comas encima. Se preocupa por tu salud. Es verdad, si es que no sé ver más allá. La verdad, increíble. Bueno, pues venga, siguiente. O bueno, si no sé si tenéis más cosas, si no. Siempre sí, seguimos. Venga, yo voy a. Que luego siempre digo, lo doy, no lo doy, no lo doy, tal. Este va a ser muy rápido y va a ser el rollito personal y el tal. Os voy a dar un follow a vosotros dos. El follow, bueno, a vosotros dos. Pues que sí, porque sabéis que aparte de... ¿Qué dudas de si dárnoslo o no? Sí, la verdad que... No, que no es la primera vez que estoy aquí en plan... Pero me parece como ya más meta que esto, no se me ocurre nada. Pues en vez de hablarlo personalmente, el decirlo aquí, pero sí, me parece... Me apetece daroslo. Sabéis que ha sido un año un poco complicado, aparte de lo que todo el mundo nos pasa, pues a nivel personal pues también está siendo por algunas cosas un tanto complicado y soy consciente de que aguantarme ya de normal es una putada, pues encima pues está. Y no sé, y creo que aunque este año pues esté siendo más raro y nos estemos viendo menos y etcétera, etcétera, pero sí, mola. Y voy y estoy... Estoy muy contento de que me sigáis aguantando. Hala, ya está, ¿cómo os habéis quedado? Os he cortado todo el rollo. Mira, pues que voy a interactuar con tu follow. ¿Vale? ¿Tampoco vas a estar de acuerdo con este? Joder, es que eres la hostia. Sí, no, justamente que el otro día en uno de los comentarios era en plan, no, pero si Pritchard lleva como un año. Y fue, no, si lleva casi ya dos. ¿Vale? Y la verdad es que seguramente lleves más tiempo del que yo pensaba. Y eso dice en tu favor, que no he visto el tiempo pasar y mola mucho. O sea, la incorporación ha sido buena. Aunque me hayas quitado ahí las luces, todo va bien. ¿Qué luces? Pues si nunca fuiste un tío de... Los focos. Ah, vale. De pocas luces tengo. Se acaba de demostrar. Así lleva Pritchard, que lleva año y medio, ¿no? No sé, es que el otro día hice el comentario Os voy a dar el unfollow, primero por no saberlo y luego porque yo esperaba, yo qué sé, algo, una celebración de aniversario de Joa Pritchard con nosotros un año o algo tal. Y, es que esto tenía que haber fichado por Gonzalo, tío, pero al final fichó la gente buena. ¿Cuánto tiempo hace entonces? ¿Ya nos dejas en ascuas? No lo sé. Sí, sé que estará. Junio del año pasado. O sea, un año y medio por ahí, ¿no? No iba yo tan desencaminado, hombre. Pues eso. Bueno, pues muchas gracias, Pritchard, hombre, por el polo. Nada, lo que pasa es que hay que seguir con el Thunder Alley. Sí, eso sí, eso es verdad. Es verdad. Último. Que está la buena ambulancia que no pasa la ITV. Dicho ya no jugamos más, ¿sí? Anda. Lo que mola mucho con Pritchard es que aunque no le gusta el juego te dice venga, vuelvo a jugar. Siempre le pasa lo mismo, le sigue sin gustar pero sigue jugando. Pues ya, a mí el Thunder Alley me encanta, cabrones. No lo decía por ese. Ya, sé que no lo dices por ese, pero bueno. El Resarcana y decía no, pero yo nunca me niego y digo ya, pero que no quiero. Pero que yo no me niego, y digo, ya lo sé, pero que no quiero que lo juegues más, coño, porque ¿para qué? Lo hago por ti. Bueno, muy bien, pues Gabriel, bueno, quien sea, yo qué sé, a mí me está acabando un poco. Venga, yo voy a dar un unfollow, ¿vale? Y este es de los malos. Y es de los malos y es a las ediciones deluxificadas sin sentido y los addons. Hay cosas que dices tú, pero ¿por qué? O sea, y yo no sé quién tiene la culpa, y esto es verdad, esto viene a después del comentario del vídeo de Etherfish de los gurús de Pablo, que decía que el problema es la gente que se hace mecenas de cosas innecesarias. Es decir, vienen los juegos deluxificados hasta el extremo sin sentido, y encima vienen miles de addons que no vas a jugar en la vida. Y es que tienen toda la razón. O sea, incluso poco práctico en algunos casos. Poco práctico en algunos casos. O sea, bueno, poco práctico, por ejemplo, en el Sorcerer City que comentaste, el inserto era un addon y menuda basura. O sea, tíralo, rehazlo. Era un stretch goal. Un stretch goal, perdón. Pues encima las paga aparte. No. Fue un stretch goal. Se me fue a mí la pinza. Sí, estoy de acuerdo y es más, creo que Pritchard debería estar de acuerdo porque se ha comido este año unos cuantos veces, ¿eh? Sí, bueno, a ver, yo en esto pues hombre, aquí no voy a decir nada porque estoy de acuerdo, pero volveré a picar, sabéis que, a ver, que yo soy como... Yo por salir en su defensa, el Tank Garden me gustó mucho y es de los que tienen una deluxificación y aparte de los templos esos malditos que te quitan línea de visión, el resto está bastante guay, o sea, sí, podría haber sido peor. El Iguari, por ejemplo, sí que me pareció... ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues yo no digo que no, pero a mí el Tank Garden... que ¿lo has vendido, no? No. Vale. El Tank Garden me gustó, vamos. De hecho, si mañana dices que juegan Tank Garden, lo jugaría encantado. Yo mi problema en eso va de que obviamente esa delusificación, que es una palabra un poco horrible, pero bueno. Eso obviamente ahonda en el precio del juego. Y entonces al final, de repente, estás jugando un juego que podía costar 40 euros y cuesta 75. No se lo cuesta tan caro. No salen tan caros, ¿no? Cuando no pillas, no sé cuánto salía. Vienen con muchas menos cosas. Sí, pero bueno, pero... Mira, es que el juego es muy recién, no, desgraciado. Acabas de dar un follow a todas las cosas que no merece la pena. Que sí, claro, pero vamos a ver, dices tú que salen más baratos. Claro, porque vienen con menos cosas que lo que puedes obtener en el micromecenazgo. Los de TCG me sorprende. Que tienen, o sea, que luego el precio me parece contenido para lo que, aún así, para lo que traen y todo el rollo, no sé. Pero bueno, independiente, yo mi crítica es que un juego que por 40 euros me compraría, bueno, lo hemos hablado con el Ra de Fantasy Flight, no irnos a tal, es que dices, es que este juego por 40 euros está guay, por 60 es una locura. Y no sé, son juegos que no, o sea, que al final estás cambiando, lo hablamos en un podcast hace poco, ¿no? Que estás cambiando un poco el objetivo del juego. Y bueno, pues eso. Pero bueno. Antes el problema era el aire que traían las cajas. Ahora ya no es el aire, es toda la basura que trae. Bueno, basura entre comillas. Bueno, pero... y también aparte de aire, o sea, que eso no... Bueno, sí, el aire sí, el aire sigue, pero además han añadido cosas que no vas a jugar. Sí, bueno, pero... Mismamente el árbol del Everdell, yo nunca he jugado con él, nunca lo he montado. Ah, bueno, ya, pero eso, o sea, estamos hablando de cosas totalmente inútiles o de tantas expansiones, tanto y tal que no, o sea... Más de lo mismo, porque al final tampoco las juegas. Expansiones del Gloomhaven, o sea, es que... Mira, el Sandgarden estoy viendo aquí que está a 54 euros en Zacatrus, que entraba así random, ¿vale? Bueno, sí, pero porque sacaron en el caso, bueno, a ver si es que esto es hablar por hablar, pero bueno, pues sacaron solo el básico, luego el Kickstarter sí, te venía con dos expansiones grandes, con tal. Bueno, sí, si es que depende mucho, si es que al final es lo que hablamos siempre, o sea, ¿qué sería lo ideal? Pues tener todas las opciones y que si tú quieres comprarte la edición normal te la compres y si te quieres comprar la deluxificada te la compres, o sea, pero claro, pero eso es muy complicado que una editorial pueda asumir eso. No, y ahora, por ejemplo, sale, ¿cómo se llama este? El de los magos, el Trickerion. Sale Trickerion, la edición uh-huh. Es agua que dan los otros dos. Me parece cojonudo, el juego es muy bueno, el juego tal, no sé qué. ¿Y lo van a sacar así? Lo sacan así. Es que ¿solo? tú para... Creo que sí. Pues a mí eso no me parece... Claro, es que tú te tengas que gastar 120, creo, no lo sé, lo mismo estoy colando, pero que tú tengas que gastar, no digo que no lo valga, pero que tú, oye, yo quiero el Trickerion, te tengas que gastar 100 euros en ese juego y esa caja enorme y ese tal y no sé qué. No, es que mira, yo quiero jugar al Trickerion, lo de todo lo demás pues está guay, pero para el que lo quiera, ¿no? Sí, pero como ha pasado, pues no sé, pues pasó con el, no sé, no fue el Pret-a-Porter, Gabriel y yo, pues es absurdo que ese juego tenga esa edición. Podría ser un juego de 45 euros estupendo y de no, es un juego de 80, 90, 100 euros y con una caja que es un cubo y tal, sí. Sí, sí que pasa. Muy bien. Vale. Más cosas. Se supone que me toca, ¿no? Pero pasadme, porque se me había ocurrido una cosa, pero luego se me había... Ah, sigue tú, Pritchard. Venga, pues viene bastante a colación de esto. También uno que tenía por ahí un poco perdido. Esto me pasó en concreto precisamente con el Kickstarter del Fujikoro. Y es que sacan, muy al hilo de lo que estábamos comentando, sacan una edición normal. Esto precisamente es de Grimbrewer, si no me equivoco, porque les he dado un follow antes, uno de los buenos. El hecho de sacar una edición normal y una deluxe, ¿vale? Yo me tiro a por la deluxe. Pero claro, viene un montón... O sea, la deluxe te viene con todo el material de la normal, más aparte el material deluxe. Es decir, venía con standees de estos de cartón, más las minis. Con... cosas que tú puedes coger y decir, vale, sí, es que me parece muy bien. O sea, lo que hablábamos ahora, has hecho dos ediciones. Pues, pero es que, joder, daba pena, ese me lo quité de en medio en su momento, pero daba pena ver la cantidad de material de desperdicio que yo, de hecho, metí debajo del inserto y no sé, igual la persona que se lo llevó ni siquiera sabe que está ahí debajo todo eso. Pero, no sé, o sea, si haces dos ediciones, tío, entiendo que es por cuestión del manipulado, demás, de tal, vale, pues haces la tirada con la edición normal y luego lo que haces es en la deluxe simplemente añadirle todos los extras. Pero todo eso que va a la basura, pues se me viene a la cabeza las expansiones de Aristella, que no sé cómo estarán saliendo ahora, pero que salían, comprabas las y te venían las cartas en 4 o 5 idiomas. ¿Qué haces tú con todas esas cartas? Al final terminan en la basura. No sé si supongo que tendréis ejemplos por ahí de juegos con los que os haya pasado. Es decir, todo ese desperdicio de material, no sé, me parece una pena. Pero bueno, es un poco tonto, pero es algo que tenía ahí en la recámara hace tiempo. Que resulten como para los que no nos gusta tirar cosas y tal. Yo ya empiezo a tirarlas. Yo tengo, por ejemplo... Si no es por no tirar rollo Diógenes, tío, sino por el hecho de decir, tío, es que, ¿sabes? No sé. También puedes hacer y venderlo en Wallapop. Sí, bueno, también, claro. Hay mucha gente que se queda los componentes mejorados, se compra la versión en castellano cuando sale y revende la... la versión normal, por decirlo de alguna manera. Yo lo he ofrecido. A mí me habéis visto ofrecer, por ejemplo, por grupos en los que estamos, pues yo qué sé, pues eso, las cartas de la Aristella. Yo qué sé, oye, pues si alguien las quiere, me da lo mismo. Si es para jugar con Meeples o si las quieres para forrarte la carpeta del colegio del niño. Pero yo qué sé, si alguien las quiere, pues ahí están. ¿Qué vas? O sea, bueno, en fin. No voy a entrar en poner eso por 5 pavos en Wallapop. En tal que ya. El otro día vi unas cajas de zapatos vacías, tío. Ya me parece de coña. No, ya vi insertos. Sí, sí, sí, insertos y las cajas de las expansiones. En vez de tirarlas o ponerlas en la pared para tal, pues coger y venderlas. En fin. Ya me he acordado de lo que iba a decir, que era raíz un poco de esto también, de que decíamos antes lo del aire en las cajas y tú has dicho, no, antes era el aire y ahora es lo contrario. Efectivamente, una de las cosas que me frustra y que tal, este es el genérico, no es que sea de este año y tal, pero es un follow a cuando los juegos no caben en su caja, tío. Es que eso a mí me parece de coña. La típica miniatura promo que va fuera, ¿sabes? Y es como, y estoy, o sea, mi trastorno obsesivo compulsivo me desquicia, en plan que no me quepa. Sí, porque bueno, que lo compres luego y te las tengas que ingeniar y dices, bueno, pues me sobra un dedo de caja sin cerrar y tal y no sé qué, pero es porque le he metido ahí mil cosas, pero que el juego te venga ya así, tío, y que no cierre bien, me parece. Cierre bien tal, pero luego vosotros aquí no vais a estar de acuerdo conmigo, pero vosotros ahí tenéis un poco que callar con el rollo de los tapetes. O sea, yo el motivo de no comprarme un tapete de un juego es porque no lo pongo en la caja. Y al final tienes de repente 5.000 rollos por ahí sueltos de juegos y no sé qué y tal. Yo, eso me pone de los nervios. No sé de qué estás hablando. Yo tampoco. No, pero sí que es verdad, pero eso pasa mucho con las, pero volvemos a lo mismo, al mecenado. Normalmente un juego de editorial normal no te viene con eso. Puede ser que cuando lo destroqueles y lo vuelvas a intentar guardar no te quepa. Sí, eso es posible. Pues está mal hecho, o sea, pero yo sé a lo que te voy, o sea, tú te compras el tapete de tal juego y ya sabes que no lo vas a poder meter en el juego, pero si el juego te viniera de serie con el tapete aparte, tío, pues ande en la caja de tal forma que pueda meter el tapete y ya está. Sí, pero en tapete lo metes doblado, o sea, yo no doblaría un tapete. Joder, pues yo tengo el Champions of Midgard en su caja grande, tío, y ahí está. Y a ver, no puedes doblarlo como si fuera un tablero, pero... ¿El golpe de fe? Por ejemplo. Sí, pero ese lo estás enrollando, eso es como si tú, o sea, ¿y qué pasó con esa caja? Bueno, pero que a lo que te voy es que una cosa es que seas consciente de ello y otra cosa es que pues me da lo mismo. Imagínate el Tulu Death May Day y este. Pues tío, pues cuando te compras la super mini aquella, sabes que no la vas a poder guardar dentro de la caja. Pues ya está. Otra cosa sería que te venga con no sé cuántos tableros, con tal y con cual, y que te digan luego que sí, pero bueno, no te cierra. Independientemente de todo eso, o las expansiones estas que son cajitas cutres de tal, no sé qué, que luego ni las puedes tirar porque no te cabe en la caja, ni luego te son 1.000 cajitas sueltas que no sé, no me gusta. Vale, pues eso. Bueno, ir pensando ya en rematar, colegas. Que... Pues venga. No sé, algo que os vaya la vida en decir. Bueno, pues mira, otro que tengo aquí en la recámara desde hace bastante tiempo, lo hemos comentado en alguna ocasión y demás, es un unfollow, el malo, al tema de los pre-orders de editoriales, las preventas de editoriales en las que no, ojo, puntualizar, en las que no se respeta a las tiendas, es decir, o sea... pues eso, pues casos como el que pasó con el Maracaibo, ¿no fue? Corregidme si me equivoco. O sí, tal. Maracaibo, no sé ni de qué me hablas. Bueno, o sea, de lo que se trata es, o sea, poner lo venden antes la editorial. Sí, o sea, y lo hacen editoriales que me gustan y que compro sus productos y qué tal, pero no suelo entrar en estos preorders. Entiendo que es otro tipo de Kickstarter y que es lo mismo que está muy manido el tema ya, ¿no? Que Kickstarter ya no es el hecho de, bueno, de yo no puedo sacar el juego, no me lo edita nadie y tal, no sé qué, pues me meto a un micromecenazgo y tal. no sé, creo que no es la forma. Entiendo que las pequeñas editoriales y demás, pues muchas veces tengan que tirar de esto, pero joder, pues pon unas condiciones a la tienda. Que ojo, que hay editoriales que hacen esto y efectivamente sí lo hacen, ¿no? Esto que estoy diciendo de poner unas condiciones a la tienda y demás, pero no sé, no le veo el sentido a que maltrates así a tu principal cliente, que al fin y al cabo yo creo que el cliente de la editorial es la tienda y no el consumidor final. Muy bien. Gabriel, ¿algo más? No, yo no tengo nada más. Bueno, porque me tengo que reservar para los del año que viene. Hombre, pero joder. La paz en el mundo ya ha entrado. Que es broma, que no tengo nada más así relevante. Muy bien, vale, pues nada. Yo nada, no quiero decir más. Venga, bueno, pues juegos que tenéis así en mente para jugar. Vamos con el Fast Forward. Ah, ojo, que ahora vamos a seguir el... Ah, anda. Tenéis follow tenéis. No. Vale. En el futuro puedes jugar, sí, ¿no? Para jugar en el futuro. Sí, que os apetezca jugar estos días, yo que sí. Sí. Sí, hombre, todo lo poquito que ha ido cayendo en mis manos últimamente... Como no estoy jugando, pues claro, pues tengo pendiente de jugar, ¿no? Pues el París este de Devir, que me hice por fin con él en el Black Friday de Michael, el Puerto Rico, que aprovechando que también estaba ya aparentemente solucionado, ahora más jodido, ahora tengo que mirarlo. El Unmatch con el Unfog, que está ahí. Sin lo he mirado yo y sigue teniendo ratas, ¿eh? ¿El qué? Puerto Rico, que lo he mirado yo y sigue teniendo rato. Madre mía, qué bien. ¿Cómo acá? Creo, vamos, hay un lío con que si el tablero. Con que te ha salido con la tuya. Bueno. Y eso, y bueno, básicamente, pues como no he estado hoy pudiendo quedar a jugar, pues hombre, pues básicamente, sin ir más lejos, el Tuareg, que me lo regalaste tú, pues ahí está y, joder, con ganas de meterle un meneillo, joder. Muy bien. Vale, Gabriel. Pues tengo pendiente de seguir con la campaña en solitario del Kingdom Rush, ¿vale? Que es el último que me ha llegado de Lucky Games. Lucky Duck Games, de hecho. Que es un Tower Defense, que es la adaptación del juego de aplicación móvil a juego de mesa. Y la verdad es que me está gustando bastante. Es muy entretenido. ¿Es mejor que el Closepire? No, pero los puzzles que propone están muy bien. O sea, muy bien, tiene mucha toma de decisión. Sobre todo si no tienes la parafernalia del Closepire, que es un poco rollo de montar. Este se monta rápido, dependiendo del escenario, y no tiene esa parafernalia, pero sí que tienes que colocar unas torres bueno, las podrías colocar al azar, porque, o sea, no al azar, sino de cualquier manera, pero básicamente las vas evolucionando y está bastante guay. Mira, seguimos el Fort, tengo ganas de seguir jugándolo bastante ganas de probarlo para saber qué decido hacer con él, si regalártelo o no. Te dije que te lo compraba. No, si eso te lo regalo, pero no, nada de compras. Y sé que tengo alguno más pendiente, bueno, el Polis, que lo sigo teniendo ahí, que tengo unas ganas muy grandes de poderlo jugar. Me ofrezco a jugarlo. El Polis, hombre, si yo tengo mi edición antigua, pero no me quiero deshacer de ella, hasta saber si tal, pero... Claro, y yo estoy pendiente a ver si me hago con una antigua o no. Es que la antigua me gustó mucho, pero es verdad que le veo ese defecto de la jugada, de las dos primeras jugadas, o la primera jugada que es esencial, si no haces lo necesario, pues bueno, pues que se puede sobrevivir igual, pero como tengamos una partida en la que el otro pilote un poco más, te va a hacer la vida insufrible. Sí. Y sé que tengo alguno más por ahí, pero ahora mismo... Pues tienes el Troyes. Sí, el Troyes, pero ese ya llevo unas 20 partidas con los challenges que han puesto en la BGG. Digo el Troyes normal. Ah, el Troyes normal también, sí. Sí, eso. Pero ese ya lo hemos jugado, de hecho. El Dominant Species, que tengo muchas ganas de jugarlo. Ese me parece. Entonces ese Preacher te apuntas, ¿no? Dominant Species. Sí, sí, sí. Vale. Sí, caótico, 1000 acciones. Sí. Lo montamos. Y pues mira, yo tengo así en mente, bueno, el Thunderstone Quest, que lo hemos jugado, pero seguir dándole y tal. que es así lo último que me he comprado. Y luego tampoco tengo ahora mismo nada así muy en mente, la verdad. El The Duke, el Colonist, volver a jugarlo. Bueno. A The Colonist. Uf. Sí. Que dicen que el ano 1800 de V se les parece mucho, pero sin ser tan largo. No sé. Pues eso, y tampoco tengo así nada. Querría jugar también el Clospire otra vez, que me lo has dejado, lo tengo aquí, pero quiero jugarlo en multijugador y tal. Bueno, y nada así mucho más. Muy bien, pues nada. Ahora no sé si queréis decir algo más. No hay follows ni unfollows, porque ya hemos dado millones. Despedir el año o lo que sea. Pues nada, que a ver si antes de que llegue el fin de año nos podemos ver y jugar algo, que entre que yo no puedo y vosotros José hacéis de rogar, cabrones, pues... ¿Cómo que nos hacemos de rogar? Nah, estoy muy dolido con vosotros. Ah, vale, pues vaya. Bueno, hombre, cuando quieras más, quedamos. Tiro el follow que os he dado hace un rato. Cuando quieras quedamos, no pasa nada. No, hombre, no vamos a grabar antes de final de año, entonces estoy un poco triste porque quería llegar al 91. Tampoco hemos hecho nada especial por el 90. Va a llegar el 100 y como somos así, porque hablo como el Papa, como somos así, no vamos a hacer nada. No, nada. De hecho, podríamos saltarnos el 100, hacer 99, 101. Hemos intentado grabar, pero ha salido fallido, entonces el 100 lo dejamos ahí y pasamos al 101. Yo haría solo la entradilla y luego metes pues eso, un par de horas de audio en silencio, como troleada. Sí. No vamos a ser, no, pero como no vamos a ser capaces de hacer algo que lo que merece, lo dejamos ahí por si algún día somos capaces. Entonces, dentro de 30 días, de 30 años, grabamos el programa número 100. Pero porque ahora no te da tiempo a todo, tío. Tu canal de YouTube, tu... Y tal. Pues nada, eso, que nada, que feliz de entrada de año a todo el mundo, que esperemos que sea mejor que el 21. Hostia, va a estar jodido que empeore, ¿eh? Bueno, no digo nada, venga, va. Creo que os lo mandé a mediados de año, ¿no? Que vi un meme que me flipó. Dice, por malo que sea el 2020, siempre va a ser mejor que el año de mi divorcio. Y me pareció tan clarificador en mi caso que dije, es verdad, la verdad es que el 2020 no está tan mal. Entonces, en ese caso, pues eso. Y el 21 será mejor que el 20, supongo. No lo sé. Bueno, no sé, ya se sabe. Así que nada. Yo por mí... ¿Algo más queréis decir? No quiero despediros. Que nos vemos el año que viene, ¿no? Claro que sí. Nos vemos en el 2021 y a ver si mejora un poquito la cosa. Con un nuevo invitado, nuevo formato, todo cambiado y ya está. Exacto. Yo me he dejado una cosa. Año 2020, cuarta edición de High Frontier y sigue llevando fichas de parchís. Flipante. Con esto me despido. Venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nada, como decía Gabriel, no creo que nos dé el venazo de grabar antes de final de año, aunque quién sabe, lo mismo, como tampoco se puede hacer mucho en fin de año, lo mismo grabamos en fin de año. Y para el próximo programa a ver si hablamos de juegos, joder, que al final es lo que nos gusta y lo que creo que merece la pena. Pues nada, feliz salida de año y sobre todo feliz entrada de año. Hasta... in my body, tell me okay, I'm just trying to wag my head.